que de novios, un viaje de locos, mamá y papá que siempre estén con nosotros, está rodeado de hermanos, amigos, que todos compartan sus sueños y miedos, pintaré tu mundo de colores nuevos, hoy vendrás conmigo a escribir un cuento hecho sin palabras, hecho con... Novena edición de la subida Ubrique Benauca, 25, 26 y 27 de abril. Organiza la Escudería Ubrique, colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique y Benauca y la Diputación de Cádiz. Prepárate para el mayor espectáculo del mundo en la subida Ubrique Benauca. Patrocinan TDC 90, distribuidor de Canal Plus. Gracias a ellos amarás el deporte, el motor. Peña Motor, servicio Ford para Ubrique, para Invercumbre, Autoescuela Los Remedios y Nupren. Cortes de carretera el sábado 26 a las 2 y media y domingo a las 8 de la mañana. Ven al mayor espectáculo del mundo. Vive con nosotros la 19ª edición de la subida Ubrique Benauca. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique Benauca. Pocos minutos pasan de las 10:30 de la mañana, es hora de retomar esa programación especial que este fin de semana está su radio les está ofreciendo con motivo de la 19ª subida internacional Ubrique Benaocaz, que se desarrolla este fin de semana en nuestra localidad y que, bueno, pues aglutina miles de seguidores que ya están a lo largo del recorrido. Y bueno, pues todos los detalles de este día, uno de los más importantes dentro de la carrera, de la prueba, todo lo que da de sí esta jornada automovilística, se los va a llevar a pie de meta, de salida en este caso, nuestros compañeros Jesús Domínguez y Juan Carlos Fanal. Saludos a todos los que nos seguís a través de 97.6 de la FM y a través de internet en www.radiobrique.com. Un servidor que hoy tenemos saturado ya a esta hora de la mañana de montones de aficionados que no quieren perderse ni un solo detalle de lo que va a dar de sí esta jornada. No solamente pueden oírlo, sino verlo a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook y a través de Instagram. Pueden buscarnos Radio Ubrique y seguir minuto a minuto también las imágenes de esta prueba automovilística. Bueno, pues gracias de antemano a los oyentes que se encuentran a través del trazado, a través del recorrido y que a través de las redes y a través de nuestro line, recuerda la ID del line de Radio Ubrique todo junto. Bueno, pues nos estáis mandando fotografías ya a esta hora de la mañana y todas ellas estamos colocando y subiendo a las redes sociales. Están en Instagram, están en Facebook y están en Twitter para que también, además de oír la narración de nuestros compañeros, se ilustren con las imágenes que gentilmente, no solo nuestros compañeros, sino también los oyentes, nos están enviando a la radio a través de las redes sociales. Jesús Domínguez, Juan Carlos Panal, muy buenos días, adelante. Buenos días, Fran, pues nos encontramos ya en esta segunda jornada de la 19ª subida internacional Ubrique Benaucaz, y parece que ahora mismo acaba de finalizar o ha tomado la salida el último de los vehículos en lo que es la tercera manga de entrenamientos de la prueba y la primera de la jornada de hoy. Recuerden que hoy el formato varía un poco con respecto al día de ayer. Ayer hablábamos de dos mangas de entreno y una carrera oficial, hoy al contrario, una manga de entreno y dos carreras oficiales. Por lo tanto, a partir de ahora, lo que vamos a transmitir va a ser lo puro y duro competitivo. Todas las pruebas donde, las dos carreras queremos decir, donde pues los corredores van a buscar sin duda esos puntos necesarios para ir acumulando puntuación en el campeonato de España. Ayer terminábamos con un poco de retraso debido a ese incidente de última hora, accidente de la ubriqueña Conchi Gil. Y sin consecuencias personales graves, podemos decir. Y bueno, pues hoy en torno a las 10 puntual, con puntualidad británica, arrancada esa manga de entrenamientos. Ahora está previsto que dentro de poco menos de una hora, en torno a las 11:30, arranque lo que es la segunda carrera oficial y a la 1:30 la tercera. Por lo tanto, vamos a tener ahí un margen de tiempo precioso también para poder hablar, para recabar impresiones con los protagonistas de hoy y los protagonistas de ayer. Recuerden que terminó la primera manga de carrera con la victoria en la general total de Andrés Vilariño, con ese tiempo de 2:15, y que, por lo tanto, se adjudicaba esa categoría 1. En la categoría 2 era Javi Villa el que se llevaba la victoria por delante de José Antonio López Fombona y Jonathan Álvarez, y en turismos, en la categoría 3, GTSI Turismos, la victoria era para el almeriense José Antonio Aznar, que por 4 décimas lograba adjudicarse, o vencer en este caso, en ese duelo directo con el valenciano Raúl Borreguero. La tercera posición quedaba para Sergi Panella, con un Mitsubishi Lancer Evo que ha logrado meterse en el podium entre el poderío de los GT en este campeonato de España. Eso es lo que nos dejaba la jornada de ayer. Ahora vamos a repasar con mayor detenimiento los tiempos, y nosotros en este caso lo que hacemos en principio es saludar a nuestro compañero Juan Carlos Panal, que nos va a estar acompañando durante toda la jornada, al igual que ayer. Juan Carlos, buenas tardes o buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes a través del 97.6, a través de radioubrique.com. Comenzamos una nueva jornada de automovilismo, la segunda de esta 19ª subida Ubrique. La verdad es que ayer fue todo como la seda hasta la última manga, la valedera ya para los tiempos, la carrera oficial, con esas, con esos parones que todos pudimos comprobar y que hicieron que al final, bueno, pues se retrasara la prueba una hora, en torno a una hora, algo más incluso, sobre lo previsto. Y bueno, pues eso hizo además que, por ejemplo, en relación a los cortes de carretera, muchísimas personas se vieran atrapadas en lo que es ese atasco, corte, hasta que volvieron a reabrir la carretera, sobre todo personas que querían regresar a Ubrique. Y bueno, pues estuvimos viendo durante muchos minutos, más de una hora, coches hacia nuestra localidad. Esperemos que en el día de hoy, pero bueno, esto la verdad es que depende de factores que no se pueden controlar en muchos casos, como es la mecánica, como es el factor humano. Una salida también puede provocar pues un retraso, como ayer, por ejemplo, ocurría, o también, como decimos, por temas mecánicos. Así que esperemos que hoy, en cualquier caso, la suerte acompañe y todo puede ir sobre la marcha, sobre todo con lo más importante, que no haya ningún tipo de incidencias sobre público ni pilotos. Y bueno, pues a partir de ahí, como decimos, los horarios que en principio son los siguientes. Hemos comentado, a las 10 de la mañana comenzaba esa manga de entrenos en esta segunda jornada, en el formato del Campeonato de España, como saben. Bueno, pues dos carreras a las 11:30, por tanto ya hasta las 11:30 de la mañana no hay una nueva manga, será la carrera número 2, la 1 disputada ayer, y la carrera 3, que llegaría a la 1:30. Así que, si todo marcha, según lo previsto, en torno a las 2:30, pues debería estar ya todo concluido, incluso puede que antes, pero ya decimos, depende de que, como ocurriera ayer, bueno, pues no se registren las incidencias justo en la última manga. Si ocurren antes, pues todavía pueden jugar los organizadores con el tiempo, con esos intermedios que hay, pero si acontecen al final, en la última manga, la verdad es que ya es imposible, y bueno, pues el retraso sí que ya es considerable. Lo dicho, esto es lo que nos espera en cuanto a horarios a lo largo de la mañana, y nosotros, por supuesto, vamos a estar acompañándoles con, tanto tiempo, enseguida vamos a ver lo de esta propia manga de entrenos, como, bueno, pues enseguida el resumen de lo acontecido en el día de ayer. Iremos con los pilotos en cuanto que baje de las horas de Benaocaz, donde, bueno, pues se encuentra después de finalizar esta primera manga de entrenos. Así que, si te parece, Jesús, vamos a quedarnos con esos tiempos, como decimos, correspondientes a la manga de carrera en la jornada de ayer. Pues sí, pero antes, comentar para todos aquellos oyentes que nos estaban escuchando lejos de Ubrique, recalcar que ha amanecido un día espléndido, soleado, el cielo azul, y por lo tanto ningún problema para los pilotos ni para el desarrollo de la prueba, y sobre todo para los aficionados que hoy se agolpan, suele ser la línea habitual, con un número mayor que en la jornada de los sábados, de la tarde del sábado. Hoy es un día más familiar, podemos decir, donde pues se echa el día en las carreras, la gente se desplaza pues por todo el recorrido, ataviada, con su bocadillo, con su refresco, para seguir toda la mañana la prueba de esta subida Ubrique. Como bien comenta, no vamos a quedarnos con esos tiempos. En el día de ayer lo vamos a hacer, vamos a comenzar por el Campeonato de España, por la categoría 1, la categoría que acoge a las barquetas, a las dos barquetas, la de José Andrés Vilariño y la de su hija Ángela Vilariño. Pues la lógica se impuso en el día de ayer y Andrés Vilariño conseguía la victoria con un tiempo de 2:15.95. Comentar que bajó en un segundo el tiempo que había conseguido en la segunda manga de entrenamientos. Y como también suele ser habitual en todas las ediciones anteriores, es posible que este tiempo se lo consiga rebajar en la jornada de hoy, y vamos a ver si se acerca. Es muy complicado, es complicadísimo, se acerca a tiempos de otros años. Es muy difícil porque otros años no había chicán como este año, como en esta edición, y por lo tanto pues ese 2:10 que marcó el año pasado Andrés Vilariño parece ahora mismo muy difícil, muy complicado de igualar. Estamos hablando casi exclusivamente de otra carrera. Y la segunda posición fue para Ángela Vilariño, que terminó con un tiempo de 2:19.89. Eso es lo que nos dejó la categoría 1. En la categoría 2, la categoría 2 que, bueno, pues se agruparía lo que es la antigua Copa CM, también dentro de lo que es este grupo. Como saben, después de esa reestructuración de categorías, pues por ejemplo, los DTM y en este caso el Audi 4 DTM de José Antonio López Fombona. Bueno, pues bien, dentro de lo que es esta categoría 2, alegro para el Campeonato de España de Montaña, la primera posición, como no, para Javi Villa, con su BRC B49, 2:17, un gran tiempo también, 2:17.6, seguido de José Antonio López Fombona, que se va a tener que medir en esta temporada dentro de lo que es esta categoría 2 con los vehículos CM. 2:22 para López Fombona, lo que desde luego también es un gran tiempo, y 2:23 para Jonathan Álvarez. Son los tres integrantes del podio en la jornada de ayer, como decimos, en esta categoría 2. Javi Villa, José Antonio López Fombona y Jonathan Álvarez. El resto de pilotos dentro de esta categoría, bueno, pues en la cuarta posición, el cordobés Antonio de los Ríos, con su Silver Car. La verdad es que dentro de lo que son el resto de posiciones, comandada ya por los Silver Car de Antonio de los Ríos, como decíamos, cuarta posición, quinta para Francisco Javier Pérez, Joseba Iraola en la sexta posición, y Antonio Ordóñez, por cierto, lubriqueño, en séptima posición con un tiempo de 3:05, con ese Silver Car S1. Esto es lo referente a la categoría 2 del Campeonato de España de Montaña. Nos quedamos con la categoría 3, la de carrozados, GTs y turismos. Victoria en el día de ayer para José Antonio Aznar con su Porsche 997, con un tiempo de 2:29.44. Una victoria también simbólica porque por primera vez el piloto almeriense, que es un habitual aquí en Ubrique, conseguía llevarse una manga de carrera. Llevaba ya muchos años sin que en Ubrique el vencedor en esa categoría de turismo fuese andaluz. Pues bien, eso se rompió en el día de ayer con esa gran actuación de José Antonio Aznar, que por cierto aventajó en tan solo 4 décimas al Mosler de Raúl Borreguero, que llegó en segunda posición con un tiempo de 2:29.86. Si hoy se sigue esa tendencia, vamos a asistir a un espectáculo impresionante, una lucha impresionante por esa victoria de las dos mangas de carrera. Y la tercera posición también se puede decir que fue una sorpresa, bueno, porque no estaba entre los favoritos a entrar en el podium, pero la verdad que mostró una gran regularidad durante toda la jornada en las dos mangas de entrenamientos, y en la manga de carrera pues ocupó esa tercera posición. Hablamos del catalán Sergi Panella, con Mitsubishi Lancer Evo 9, que marcó un tiempo de 2:37.23, muy alejado, eso sí, más de 8 segundos de Aznar y Borreguero, pero se metía por delante de otros GTs, como el de Pedro Cordero, con 2:39.46, o el de Manuel Maldonado, con 2:39.97. También recalcar que estos dos pilotos prácticamente están estrenando la montura aquí en Ubrique. También destacar, sin duda, la sexta posición de Antonio Luis Rodríguez, con su Lancia Delta integral, el piloto ubriqueño, que conseguía una sexta posición de la general en el Campeonato de España. Lógicamente, en Andalucía, pues también ha conseguido una excelente clasificación. Con eso se ha llevado la primera posición, la victoria en la categoría E1. Y también recalcar el papel de Juan Trino, el piloto del SEA 600, que conseguía una novena posición en la general, primera de la categoría E2 nacional. También es el único vehículo en esta categoría que aparece en la clasificación. Otros tiempos destacables en lo que a Ubrique se refiere, por ejemplo, Pedro Rubiales, posición 25ª de la general, con 2:52.75, séptima posición de la categoría E1. Esteban Gutiérrez, décimo en esa misma categoría E1, con 2:54.30. Y Francisco José Calvillo, décimo tercero en esa misma categoría, 2:56.81. Miguel Ángel Blanco, décimo quinto, con 2:59.32. También comentar que finalmente fueron 10 los corredores que se retiraron o que no pudieron finalizar en la manga de carrera oficial del día de ayer. Bueno, pues para finalizar vamos a quedarnos con lo que son los tiempos de el andaluz como en este caso de la Copa Internacional de Montaña de la FIA. En relación al Campeonato de Andalucía de Montaña, lo que es la clasificación absoluta, comandada por Jonathan Álvarez, con 2:23, Antonio de los Ríos segundo con 2:26 y José Antonio Aznar 2:29 en tercera posición. Y aquí, hay diferentes grupos que se mezclan, pero todo ello dentro de lo que sería la general del Campeonato de Andalucía de Montaña. Y a partir de ahí, los ubriqueños, Antonio Luis Rodríguez, lo comentaba Jesús anteriormente, la verdad es que un gran tiempo, esos 2:39, que le permiten también colocarse en la sexta posición en lo que es el Campeonato de Andalucía de Montaña, con su Lancia Delta Integrale. Vemos otros ubriqueños, por ejemplo, Pedro Rubiales, posición 23ª de esta General de Andalucía, con su Renault Clio Sport y esos 2:52. Esteban Gutiérrez, en la posición 29ª, con su Renault Clio Sport y un tiempo de 2:54.3. Francisco José Calvillo, en la 32ª posición, hablamos de la General de Andalucía, con un tiempo de 2:56.8, o Miguel Ángel Blanco con su Renault Clio Williams en la posición 34ª, con un tiempo de 2:59.3. Y para completar la participación de los ubriqueños dentro de lo que es este Campeonato de Andalucía, Antonio Ordóñez con 3:05 y su Silver Car S1 en la posición 41ª. Y dentro de esta categoría, un total de 5 abandonos, entre ellos la salida de carretera de Concepción Gil, o por ejemplo no tomaba la salida José Antonio Martínez. Hay un total de más abandonos dentro de este grupo, en total fueron 9 abandonos, 9 pilotos que o bien no tomaron la salida o bien tuvieron avería mecánica durante la manga de carrera o alguna incidencia como en el caso de Concepción Gil. En total, 9 que no completaron lo que fue esa carrera 1 dentro de lo que es el Campeonato de Andalucía. Recalcado recordar que en este caso, este año el Campeonato de Andalucía cambia un poquillo su formato. En años anteriores, las dos mangas de carrera, porque recordemos que hay dos fases en el Campeonato de Andalucía, la del sábado y la del domingo, las dos fases se acumulaban y de ahí se sacaba una clasificación general final. En este caso, este año no se acumulan, sino que el piloto coge el mejor de los tiempos de las dos jornadas. Por lo tanto, todavía está todo por decidir, porque en el día de hoy todavía se podrían mejorar los tiempos de ayer y lograr incluso que hubiera un cambio en la clasificación, en los puestos de arriba. Bien, vamos a finalizar nuestro repaso con la clasificación de la Copa Internacional de Montaña de la FIA, donde se hace una clasificación general por tiempos sin diferencia del tipo de vehículo. Tan solo están excluidos los monoplazas. En este caso, primera posición para Andrés Vilariño, 2:15.95. Segunda posición, Ángela Virariño, 2:19.89. Tercera posición para José Antonio López Fombona, con su Audi 4 DTM, con 2:22.52. Ya a cierta distancia, tanto José Antonio Aznar como Raúl Borreguero, con ese 2:29.42 y 2:29.86 respectivamente, y Sergi Panella con el 2:37.23. Así, por lo menos, ha quedado lo que es el scratch de la Copa Internacional de Montaña. Luego, pues dentro de esa misma categoría, multitud de grupos que la conforman. Pues esto ha sido ha sido un resumen de lo que ocurría en el día de ayer en la primera manga de carrera, en la carrera 1. Por lo tanto, ahora estamos a la espera de que regresen los vehículos al parque de trabajo y también a la espera de obtener los tiempos, las clasificaciones de lo que ha sido esta tercera manga de entrenamientos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una breve pausa a la espera de que ya lleguen los protagonistas aquí a la zona del parque de trabajo y enseguida volveremos con la retransmisión de esta 19ª subida internacional Ubrique-Benocam. Novena edición de la subida Ubrique-Benauca, 25, 26 y 27 de abril. Organiza la Escudería Ubrique, colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique y Benauca y la Diputación de Cádiz. Prepárate para el mayor espectáculo del mundo en la subida Ubrique-Benauca. Patrocinan TDC 90, distribuidor de Canal Plus. Gracias a ellos amarás el deporte del motor. Peña Motor, servicio Ford para Ubrique, para Invercumbre, Autoescuela Los Remedios y Nupren. Cortes de carretera el sábado 26 a las 2:30 y domingo a las 8 de la mañana. Ven al mayor espectáculo del mundo. Vive con nosotros la 19ª edición de la subida Ubrique-Benauca. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique-Benauca. ...26 y 27 de abril... ...organiza la Escudería Ubrique... ...colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique... ...y Benauca... ...y la Diputación de Cádiz... ...prepárate para el mayor espectáculo del mundo... ...en la subida Ubrique... ...Benauca... ...patrocinan TDC 90... ...distribuidor de Canal Plus... ...gracias a ellos amarás el deporte del motor... ...Peña Motor... ...servicio Ford para Ubrique... ...para Invercumbre... ...Autoescuela Los Remedios... ...y Nupren... ...cortes de carretera el sábado 26... ...a las 2:30... ...y domingo a las 8 de la mañana... ...ven al mayor espectáculo del mundo. Vive con nosotros la 19ª edición de la subida Ubrique-Benauca. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique-Benauca. Bueno, pues nuestro servidor online está al 100% de su capacidad. Eso significa que son muchos los aficionados de fuera de nuestra localidad que nos sintonizan a través de internet en www.radiobrique.com y a través de nuestra aplicación especialmente diseñada para dispositivos móviles. Los oyentes también forman parte de esta retransmisión. Gracias de antemano por esas fotografías que nos estáis enviando y que todas ellas estamos colgando en las redes sociales de la radio, tanto en Facebook como en Twitter y también en Instagram. Por cierto, que si quieren hacerlo vía Twitter, ya saben que pueden hacer cualquier comentario o enviarnos sus fotos a través de esta aplicación, de esta red social Twitter, con el hashtag Subida 2014. una buena manera que, además de con la narración de nuestros compañeros Juan Carlos Panal y Jesús Domínguez, bueno, pues ustedes también podrán ver en imágenes lo que sucede a lo largo del trazado de esta 19ª subida a Ubrique Benaocaz. Jesús, ¿cómo está el ambiente por ahí? Buenas tardes. Pues lo comentábamos, Fran, entre nosotros, que parece que vemos mucha más afluencia de público que en ediciones anteriores a esta hora, porque en torno a las 12 del mediodía es cuando se agolpaba más gente aquí en la salida, pero desde que hemos llegado, desde las 10 de la mañana, ya era bastante alto el número de espectadores que se han desplazado hasta aquí, hasta la zona de salida, para presenciar las tres mangas de la jornada de hoy domingo. Ya tenemos a nuestra disposición las clasificaciones de lo que ha sido la tercera y última manga de entrenamientos. Una manga que, cabe destacar, no están obligados a hacer los pilotos, muchos de ellos pues optan por no tomar la salida, es lo que han hecho muchos de ellos, que lo hemos visto por aquí, pues por diversos motivos. Y bueno, en definitiva, pues esa primera toma de contacto con el tramo en la jornada del domingo. Vamos a repasar las clasificaciones, como siempre, con el Nacional, con esa categoría 1, Juan Carlos, en la que, pues, la noticia es que no tenemos clasificación, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, lo cierto es que, de un lado, no ha tomado la salida Ángela Vilariño, mientras que Andrés Vilariño, bueno, pues, a causa de una avería, nos comentaban que no ha podido terminar lo que es el trazado. Así que, dentro de la categoría 1, bueno, pues no hay tiempo, porque la integran esas dos barquetas, tanto de Andrés Vilariño como de su hija Ángela Vilariño. Así que, bueno, pues la categoría 1, por tanto, que queda ahí, pendiente de lo que ahora acontezca ya directamente en las mangas de carrera, a partir de las 11:30, recuérdenlo. Nos vamos a quedar con la categoría 2, por ejemplo, con tiempos como, ¿cuál es, Jesús? Pues de nuevo marcando el scra en esta categoría, Javi Villa, con un tiempo de 2:22.08, ayer, recuerden, se llevaba la victoria en la manga de carrera con un tiempo de 2:17. José Antonio López Zumbona, segunda posición, 2:22.90, muy similar al tiempo que le sirvió ayer también para llevarse la segunda posición en esa manga de carrera, y tercera posición para Antonio de los Ríos con Silver Car, con un 2:28.25. Destacar que Jonathan Álvarez, el piloto asturiano afincado en Marbella, no ha tomado la salida en esta manga de entrenamientos. Y también comentar la séptima posición de Antonio Ordóñez, el ubriqueño con su Silver Car S1, que ha marcado mejor crono que en las tres mangas de ayer, 2:59.19. Bueno, pues ahí están los tiempos. Lo cierto es que tiene toda la pinta de mejorar, desde luego, los tiempos en carrera con respecto a la carrera de ayer, como suele ser habitual. Nos quedamos con la categoría 3, y en ese sentido, bueno, pues de nuevo José Antonio Aznar con 2:31.5 con su Porsche 997. El Mosler de Raúl Borreguero en la segunda posición, 2:34, mientras que en la tercera plaza es para Juan Trino Galera con ese Seat S600 y un tiempo de 2:37. El Mitsubishi Lancer de Sergi Panella, la cuarta posición, 2:39.3. Aldo de Alberto, quinta plaza con 2:39. Mike Roy con esa Gineta G50 en 2:42. O Pedro Cordero con su Porsche 997, un tiempo de 2:42. Por ejemplo, hay que destacar en la novena posición Antonio Luis Rodríguez con un tiempo de 2:46. Así que, bueno, pues estos son los tiempos, como decimos, dentro de lo que es la categoría 3, y recordamos que estamos hablando de una manga de entrenos, la primera de la jornada de hoy, y que el resto ya serán mangas de carrera. Y en lo que se refiere ya al campeonato de Andalucía, del mejor tiempo entre los CM lo ha marcado Antonio de los Ríos, solo hay dos participantes, Antonio de los Ríos y Jonathan Álvarez, que no ha tomado la salida. Y Antonio de los Ríos, ya lo comentábamos, el tiempo 2:28.25. Lo que se refiere ya a los turismos, José Antonio Andar, mejor tiempo, 2:31.53. Francisco Javier, Juan Trino Galera, el SEA 600, ha marcado el segundo mejor tiempo en esa categoría de turismo, 2:37.35. Y Mike Roy Anderson con su Gineta G50, un tiempo de 2:42.330. También se nos había escapado, se ha colado por medio, otro Silver Car del andaluz, es de Francisco Javier Pérez, con un tiempo de 2:30.31. Comentar que Antonio Luis Rodríguez, octavo del Scratch, donde también entran los CM, por lo tanto sexto, con el lance del integrales, 2:46.51. Pedro Rubiales en la posición vigésimo primera, segunda de F2000, 2:57.68. También recalcar, destacar que han podido salir José Antonio Martínez con su Renault Megane y Antonio Pérez con su Nissan Micra, los dos ubriqueños que ayer solo pudieron tomar la salida en la primera manga de entrenamiento y que por problemas mecánicos ya no pudieron participar ni en la segunda ni en la manga de carrera oficial. Por lo tanto, una buena noticia la posibilidad o el hecho de que hayan podido solucionar los problemas que ayer le impidieron realizar o completar las tres mangas de carrera. Y no podemos ahora destacar a ciencia cierta los vehículos que no van a tomar la salida, no van a participar ahora en las mangas de carrera, porque como comentábamos antes, en la manga de entrenamientos hay quien pues decide no salir voluntariamente, pues para reservar, digamos, optimizar recursos, pensemos, y por lo tanto no lo hacen en la manga de entrenamientos, pero sí lo harán en la manga de carrera. Y nos queda ya pues lo que es la Copa Internacional de Montaña. Sí, vamos a cerrar ya con los tiempos dentro de lo que sería esa Copa Internacional de Montaña de la FIA. La primera posición para José Antonio López Fombona, con un tiempo de 2:22, como hemos visto, seguido de José Antonio Aznar, 2:31, 2:34 para el Mosler de Raúl Borreguero, la cuarta posición para Juan Trino Galera, 2:37, o Sergi Panella, que en esta clasificación sería el quinto con 2:39. Todo ello dentro de, como decimos, la Copa Internacional de Montaña, el sexto mejor tiempo para Aldo de Alberto, con su Seat Córdoba World Rally Car, 2:39, 2:42 para Mike Roy, Pedro Cordero con su Porsche, 2:42, 2:45 para Roberto Ingenio, con su Citroën Saxo, o aquí veríamos la décima posición dentro de esta clasificación para Antonio Luis Rodríguez, con su Lancia Delta Integrale, 2:46.5. Bueno, pues precisamente, no sé si con Antonio Luis Rodríguez, o en cualquier caso con pilotos ubriqueños, creo que está nuestro compañero Jesús Domínguez. Pues sí, Juan Carlos, estamos ahora con uno de los protagonistas de la jornada de ayer, el ubriqueño Antonio Luis Rodríguez, que, como decimos, lograba la sexta mejor marca en la manga de carrera en esa categoría 3 del Nacional, hablamos, la cuarta en Andalucía. Antonio Luis Rodríguez, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. Por lo tanto, pues estamos hablando de que ayer fue una jornada que te fue estupendamente, te fue de perilla, y en la que pues por fin pudiste no estar a la altura de lo que se espera tanto de ti como de tu coche, ¿no? Sí, la verdad que sí, con la mejora que le hemos hecho para este año de refrigeración y todo eso, parece que el coche va muy bien. La verdad es que me sentí cómodo en la manga oficial y yo sabía que había hecho un buen tiempo, lo que se nota, ¿no? Uh-huh. Pero cuando vi 39 me sorprendí, digo, hostia, con la chicane y todo, y hace ese tiempo me parece bueno. Yo voy a intentar conservar hoy más o menos la posición de mi categoría y ya está, a ver cómo transcurre la cosa. En los entrenos ha ido bien. Uh-huh. Digamos que fue la línea ayer en toda la jornada, ya desde la primera manga estuviste marcando buenos tiempos, y bueno, cuando una jornada se presenta así, tan solo lo que hay que hacer es dejarse llevar, ¿no?, prácticamente. Claro, yo he visto los contrincantes, dónde están situados más o menos, y entonces a partir de ahí voy a intentar ir calibrando la cosa. A ver si ahora las dos, es que ahora son las dos especiales, es que esas dos son las dos mangas importantes al fin y al cabo del fin de semana. Ahora es cuando hay que ver si realmente es verdad lo que va bien. Esperemos ver que vaya todo bien. Tienes doble vertiente, porque por un lado ayer se llevaste la victoria en tu categoría, en la manga de carrera del Nacional, pero mirando al andaluz, recordemos que cambia un poquillo el formato, es el mejor tiempo de las dos jornadas, ¿no? Por lo tanto, sí. Aunque ya, digamos, subes al podio, en el andaluz todavía tenemos que esperar un poquillo, ¿no? No te puedo decir claramente si es así o no. Yo creo que es el mejor tiempo de las tres mangas, ¿no? Creo que es. Pero claro, hay que ir sumando y ver si esa manga es mejor que la de ayer. Todavía queda carrera y hasta que no termine esto, no estoy, es que estoy todavía así un poco asimilando, ¿no? Asimilando, claro. Y entonces hasta que no termine esto, no sabremos realmente cómo ha ido la cosa, ¿no? Ya siguiente manga, cuando volvamos a ver, vemos a ver los tiempos que hemos hecho, a ver si estoy mejor, si estoy más inspirado, a ver cómo... Esta mañana rebalaba un poco, ¿eh? La cosa. Ahora seguramente cogerá más temperatura el asfalto e irá mejor. E irán bajando los tiempos. Aunque algunos de ayer que hicieron peor tiempo han hecho esta mañana mejor. Por ejemplo, los 600 de Cepo S, esta mañana parece que ha ido mucho mejor, ¿eh? O sea que también la gente se está adaptando al trazado, a las circunstancias. Bueno, también es habitual que la jornada del domingo se corra más rápido, ¿no?, que es la del sábado. Sobre todo la gente de fuera, que ya el trazado ya lo tienen más memorizado. No es lo mismo llegar y nunca haber probado esta carrera y después ya salir y a la siguiente manga te vas sintiendo más a gusto, ¿no? Total, de todas formas, habrá que ver hoy cómo se da. El Lancia respondiendo estupendamente, ¿no?, durante sí, sí. Todo el fin de semana. De momento sí. Va bien, va como en algar, no hemos tocado prácticamente nada más que las presiones un poco de neumáticos y niveles. No he tocado, no he tenido que hacer como otras veces que me toque en cada manga estar tocando para nada, al fin y al cabo no servía. Hoy no ha habido problemas, así es lo bueno, así es como te disfruta, ¿verdad? Qué diferencia, ¿no? Te iba a comentar qué diferencia con otros años en las que nada más llegar aquí frenéticamente ahí metido en corregir esos pequeños errores del vehículo, a estar ahora aquí tranquilamente, ¿no?, pues disfrutando de lo que está haciendo la carrera. Claro, claro, aquí relajado, mirando nada más que nada, no tienes que hacer nada, eso es una tranquilidad enorme. Pues nada, pues esperemos que siga así la jornada. Antonio, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Pues ahí estaban las palabras de Antonio Luis Rodríguez. Juan Carlos, no sé si tú estás ahora con algún protagonista también. Parece que hemos perdido la comunicación con Juan Carlos. Jesús, en 30 segundos lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues parece que reiteramos el problema que tenemos que tuvimos ayer con la línea de teléfono. Tanta afluencia de público en nuestra localidad, seguro que es el motivo por el cual las líneas se saturan y perdemos momentáneamente la comunicación con nuestros compañeros. Ahora sí, Juan Carlos Panal, por cierto, decir a los oyentes que ya tenemos colgadas en las redes sociales de la radio el vídeo de la salida de pista de la Uriqueña Conchi Gil. Afortunadamente todo se quedó en un susto y desde aquí, desde la radio, le deseamos a esta campeona, bueno, pues una prontísima recuperación. Y pueden ver esas imágenes, un impresionante vídeo, bueno, pues que ya hemos colgado en las redes y que todos los oyentes pueden compartir. Juan Carlos, adelante. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. La verdad es que sí, lo comentabas, debe haber saturación aquí en esta zona, evidentemente por el gran uso de telefonía móvil concentrado en un punto muy concreto. Y bueno, pues cortan la llamada precisamente. Antonio Pérez, con el que vamos a conversar, me lo comentaba también, ¿no?, los problemas que en general, bueno, pues se están teniendo con la llamada, que sí, que se realizan, pero en muchos casos se cortan. Bueno, pues nosotros vamos a continuar, como decimos, con el ubriqueño Antonio Pérez. Ayer lo dejábamos paseando por el parque presalida con la familia porque, bueno, no quedaba otra. La verdad es que no pudo tomar la salida y hoy Antonio afortunadamente ha subsanado los problemas, aunque en medio de la subida, ahora nos lo comentarás, pues también ha vuelto a tener problemas con el coche. Antonio, buenos días. Buenos días, mira, sí, anoche estuvimos hasta la Santa intentando solucionar los problemas. En principio lo tenemos solucionado, era un cable del cambio y hemos vuelto a salir en la primera manga esta mañana y en la primera curva se ha vuelto a salir. He subido toda la manga solamente con la tercera velocidad y ahora supuestamente lo hemos vuelto aquí a la asistencia a intentar solucionar. No sé si voy a aguantar o voy a retirarme. Lo pronto, la próxima salida voy a salir, a ver si puedo hacer una subida en condiciones. De todas formas, ayer nos comentabas que tenías localizado un vehículo incluso para cambiar una pieza. Finalmente, bueno, pudisteis subsanar este problema, ¿no? Sí, tuvimos que ir cerca del Puerto Gali a localizar un vehículo, porque vehículos como el mío, el Nissan Micra, hay poco, y bueno, lo localizamos, lo traímos a Zubrique y alrededor de la una de las dos de la mañana de anoche pues pudimos solucionarlo de aquella manera y mira, estamos aquí, pero parece que el micro no quiere subir a menos que hoy. Está precioso y la verdad que, hombre, hay que destacar este tipo de detalles porque da una idea de lo que supone, ¿no? Sobre todo los ubriqueños y seguro que para otros pilotos, ¿no?, que por afición participan, todo el trabajo, todas las horas que le echáis, localizando incluso vehículos para cuando hay alguna avería, ¿no? Efectivamente, yo me estoy agradecido a los amigos, los mecánicos, porque aquí somos todos aficionados a Ubrique y estuvimos juntos ayer, primero solucionando mi coche, luego el del Tony, o sea, comimos juntos allí pizza, lo pasamos bien, que realmente venimos a esto, pasarlo bien. Mira, que no puedo subir con problemas. Bueno, pues mira, al fin y al cabo lo de menos. Estamos aquí, nos reímos, echamos una risa y ya está. Vamos a intentar hacerlo bien ahora, a ver si puedo por lo menos subir una manga en condiciones y si no, pues mira, ayudar a Tony y ya está. Lo que comentabas que tenías que ir en tercera, no has tenido que ir prácticamente porque no había cambio de marcha. Bueno, en gran parte del recorrido, ¿no? Sí, en la salida, al meter segunda, no me ha entrado, entonces digo, mira, tengo el mismo problema que ayer, incluso he aparcado ahí en el día, pero estando allí parado, he visto que me entraba primera, y digo, me voy otra vez, me voy, y he subido en tercera todo el recorrido. Así que evidentemente el tiempo, bueno, pues no es una referencia nada fiable, y a pesar de todo ha llegado, y no ha sido el último, ¿eh? O sea que, a pesar de esos problemas, incluso, bueno, pues ha conseguido un tiempo dentro de lo que cabe, ya decimos que, bueno, pues hay que reconocerlo, por supuesto. Lo de menos, lo importante es a ver si marcha bien el coche en esta nueva manga y sobre todo para poder disfrutar, si es posible, la tercera ya, ¿no? Yo lo que quiero es subir sin problema, disfrutar del ambiente, de los aficionados y, bueno, aquí estamos para esto, para pasarlo bien, echar un buen rato y coche a parque cerrado. Por cierto, por el recorrido, ¿cómo está viendo en cuanto a público? Porque la línea de salida sí que, por la experiencia, por otros años que yo estoy acostumbrado a ver, bueno, que desde luego no había la gente a la hora tan temprana, no había la gente que ya estamos viendo por aquí, por la línea de salida. No sé si también a lo largo del recorrido pasa lo mismo. Este año, a mi manera de ver, es muchísimo más público, el domingo, porque parece esta mañana así que no había público, pero ahora cuando está subiendo, que ha ido tranquilo y me ha dado tiempo a ver público, pues he visto que hay bastante, mucho más público que por ejemplo, el año pasado. Bueno, pues ya decimos, muchísimo público y además gran ambiente aquí en la zona que ocupan los ubriqueños, en el Parque Presalida, hay que destacar, como decía Antonio, amigos, familiares, aquí echándose una mano para que al final todos puedan disfrutar del automovilismo. Vamos con más protagonistas. Antonio, muchas gracias, que haya suerte. Muchas gracias, buen trabajo que hacéis. Gracias. Las palabras de Jesús Domínguez ahora, porque creo que hay más protagonistas. Pues sí, pues estamos aquí con otro piloto ubriqueño, con Pedro Rubiales. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal la jornada de ayer? Un día, un sábado en el que se rodó pues bastante rápido a pesar de la chicane, y en la que, bueno, pues tuviste también una actuación más que destacada, ¿no? Sí, se presentaron las mangas muy bien, el coche me da, lo que comenté ayer, buenas sensaciones, no era estos años atrás que se me meneaba mucho el culo, y hasta ahora, pues, por lo menos hacer lo que hicimos ayer, terminar, que es lo importante, y hacer por lo menos los tiempos de ayer, y esperemos que salga todo bien. ¿Subir al podio en tu categoría? Ni idea, yo en esas cosas no me pido, yo voy a hacer mi carrera, a disfrutar todo lo que pueda, que ya por fin disfrutamos de bastante, y a terminar. Digamos que al menos mirando la clasificación se te ve ahí, en esa lucha directa que quizás con Alberto García Jerezano, que lleva tu misma montura, y quizás pueda ser un punto de referencia, ¿no? Sí, hombre, Alberto va por delante, los tiempos de Alberto es imposible hacerlo, por lo menos yo no ni lo intento, me quedo con lo que tengo, y eso para mí es suficiente. Pedro, ¿cómo has visto esta mañana el ambiente por ahí, por el tramo? Hay mucha menos gente que ayer. Será porque han trasnochado, porque se han quedado más tarde, pero vamos, también hay gente. Allí había muchísima gente. Lo que es el pluviómetro, la parte de arriba, la meta, mucho en el basurero, estaba todo cargado, minado. Hoy hay menos gente. Esperemos que en estas dos mangas suban. ¿El piso cómo se encuentra? Me comentaba que hay alguna zona donde quizás resbala un poquillo, ¿no? Sí, esta mañana, pues, yo nada más al salir no salía del coche, lo que hacía era patinar, y hasta que no engancha, pues, ahí tardó en salir, y hablando con los pilotos allí arriba, a todo el mundo se le ha deslizado el coche, se le ha ido, se le ha movido, claro, la temperatura inferior ayer, y esperemos que esto vaya cogiendo un poquito de temperatura la carretera y vayamos bien todo. Por lo tanto, ahora en esta primera manga de la jornada de hoy domingo, ¿sigue en la misma línea de ayer? Sí, yo voy a intentar hacerlo como ayer, no cometer errores, porque lo que comenté ayer, el momento que comete un error, pues te carga una manga. El momento que te pase de una frenada o te equivoques en un cambio, cualquier cosa, ya son los segundos que te faltan, o sea, en vez de hacer menos tiempo, hacer más tiempo, tuve tiempo. No obstante, lo que tú comentas, no tiene necesidad ahora mismo tampoco de exprimir el coche al máximo, porque ahora no. Te encuentras en una posición muy cómoda, ¿no? Sí, yo voy muy cómodo, voy muy a gusto, voy disfrutando muchísimo, veo muchas sensaciones muy buenas, y claro, a veces sensaciones buenas, también el pie aprieta más, porque tú ves que el coche va, entra bien, tú lo que haces es buscarle un poquito más de pie, un poquito, sacarle un segundo, dos segundos. Ayer fuimos bajando y me quedo con lo de ayer. Que salga como lo de ayer. Pues nada, Pedro, pues gracias y enhorabuena por lo de ayer y que siga esta jornada pues la misma tónica. Esperemos que sea buena y que terminemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues nos deja bastante contento también esas sensaciones de los pilotos ubriqueños. Algunos pues tienen mejor sensación que otros, pero sobre todo pues nos quedamos con eso, con que tanto Pedro Rubiales como Antonio Luis Rodríguez pues han marcado buenos tiempos y además están contentos con el rendimiento de su coche. Te pasamos la conexión, Juan Carlos. Así es, vamos a quedarnos con Miguel Blanco, el ubriqueño que también está por aquí, bueno, pues preparándose ya para lo que son esas mangas de carrera. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues me comentabas que con problemillas que has podido subsanar, ¿no? Sí, hemos tenido un par de problemas, pero lo hemos arreglado, ¿no? Gracias a los mecánicos lo hemos podido solucionar. Coméntame, ayer que durante la jornada, ¿cómo fueron las cosas? ¿Por qué? Bueno, pues tomaste la salida también en la carrera. ¿Qué te pareció el tiempo que hiciste? Hombre, la verdad, bien, pero el entrenamiento hizo un trompo ahí en la curva famosa de la Cruz Roja, en la manga de entrenamiento. Pude alcanzar delante, pero lo que pasa es que no pude adelantarlo. Y en la última manga, pues, volví a coger delante y lo adelanté. Perdí mucho tiempo porque el hombre, la verdad, no me vio, pero lo conseguí adelantar. Y el que, a pesar de lo joven que eres ya uno de los veteranos dentro de los pilotos que hay aquí en Ubrique. La verdad que sí, hombre, todo el mérito lo tienen mis patrocinadores, la verdad. Es complicado, ¿no? Eso es lo más difícil, pero sí que te veo que tienes mucho apoyo de familiares, de amigos, el tema de la mecánica también, te echan una mano, así que, bueno, como en el resto de casos de los locales, no hay otra manera, ¿no? Bueno, la verdad que sí, tengo el apoyo de un colega mío, el novio de mi cuñada, que tiene un taller y trae un mecánico, y gracias a ellos pues, me ayudan mucho en el tema de mecánica y de todo lo que me pueden ayudar. Lo que está claro es que, si puedes, todos los años intenta estar como sea en esta cita, ¿no? Bueno, la verdad que sí, que es que te vuelvo a decir, tengo un gran patrocinador que es Coplaga y que es mi fuerte, y gracias a ello con lo que puedo seguir adelante con la carrera. Y le estamos preguntando por el público, además tú ya llevas muchos años participando, así que una buena opinión de comparar con otros años, ¿cómo estás viendo la afluencia? La verdad que lo que te digo, que este año no te puedo decir porque todavía no he subido con el problema mecánico, pero el año pasado veía yo, por ejemplo, la Cruz Roja, que es uno de los sitios más esos, con una poca de menos gente. Lo que es el pulmómetro, como siempre, pero la Cruz Roja un poco de menos gente. ¿Y ayer, por ejemplo, ayer? Ayer, hoy no subí. Bueno, pues como decimos, eso en cuanto a público, que la verdad es que, lo cierto es que en cuanto al día de hoy, en comparación con otros domingos, sí que es cierto que desde más temprano parece que está llegando gente. Veremos al final de la jornada, sí, en cuanto a número es mayor que en otros años, de todas formas esto es complicado calcularlo, pero bueno, lo iremos viendo a lo largo de este día. Miguel, bueno, pues a ver si hay suerte, y por lo menos ahora en las mangas de carrera respeta la mecánica, ¿no? Hombre, esperemos que sí, no ha sido un problema importante, ha sido un manguito que se ha roto, cosas habituales, y un problemilla de bomba de gasolina que todos los años llevamos con ese mismo problema, y a ver si de una vez por todas tenemos la suerte de solucionarlo. Y a pesar de no contar con un equipo no sé, con fuente de otros pilotos, bueno, pues rápidamente lo voy solucionado, ¿no? Sí, gracias a los mecánicos de Ransol de Málaga, pues ellos han apoyado mucho conmigo y me la han solucionado muy bien. Miguel, pues suerte, gracias. Venga, hasta luego. Las palabras de, como decimos, Miguel Blanco, con quien nos quedamos, con más protagonistas, ¿sí, Jesús? Pues sí, Juan Carlos, estamos con José Antonio Martínez, que en el día de ayer... El Tony, que en el día de ayer pues no tuvo suerte en esa primera manga de entrenamientos, pero al final, entre la tarde de ayer, la tarde-noche, y hoy se han podido solucionar esos problemas y has podido tomar la salida. José Antonio, buenos días. Enhorabuena al principio por... Gracias, hombre. ¿Qué? ¿Al final cómo se solucionó la cosa? Pues bien, tuvimos que acercar una lía con el coche, metimos el AK a cambio, creo que estropeó y al final iba bien, de momento. La has probado ya esta mañana y claro. no te por ahora te responde y no te da ningún problema. La ¿no? primera manga me dio mío, más o menos. Vamos a lo que viene detrás. Bueno, ahora plantearse lo que es la jornada del domingo. Ayer pues te quedaste ahí con la miel en los labios. Ya me quedé fatal. ¿Ahora qué esperas de estas dos mangas? Pues nada, disfrutar las dos mangas que me quedan. Lo importante. Subirle vale, guardar el coche como lo he sacado. Que te aguante el vehículo, ¿no? Digo. ¿Qué tal, cómo has visto el piso del tramo en esta jornada del domingo con el cambio ahí de temperatura entre el frío de la noche? La mañana, como está la carretera fría, se menean, pero todo no es, que nos menean todos los coches. Algo que no toma un poquito la temperatura ya variará la cosa. Pero que no que iba a correr más porque tú vas calentita, ¿eh? Pero por lo menos no, más agarre, ¿no? No había lo mío, la verdad que tengo ya no es para complicarme mucho, ¿sabes? Pues, José Antonio, tenemos ahora dos mangas de carrera, como decimos. El planteamiento tuyo es, digamos, el planteamiento que con el que estás inscrito en esta subida. Es, ya lo comentaba allí, un regalo que te han hecho tu familia. Mi familia, mis hijos, toda la familia, claro. Era algo que tú ansiabas desde hace tiempo, de poder participar mucho tiempo. En esta prueba. Y por lo tanto, supongo que no es que vengas a pasearte, porque cuando estás metido en una competición, hombre, cada uno va a dar lo mejor de sí mismo, pero va con esa tranquilidad de que no tienes que cumplir, digamos, ningún objetivo, ¿no? No tengo nada que ganar ni que perder, no voy a disfrutarlo. Hombre, intentar de correr lo mejor que pueda, para disfrutarlo lo mejor. ¿En qué tiempo más o menos te crees que puedes estar? Hoy, bueno, ayer eran 3.24, bajo 3.15. A ver, ahora sí puedo bajarlo, si no puedo me quedaré donde mismo. Todavía se puede bajar mucho más, ¿no? Una vez que entraste en condiciones la goma, puede ser que baje algo. Lo que por ahí va a andar la cosa, no vamos, que el coche tampoco está nada preparado de motor normal, cambio normal, grupo largo. Las opciones muchas no. Estamos que casi de serie, ¿no? El vehículo. Más o menos. La preparación para que agarre y poco más. A medida de seguridad y digamos la... Lo estético, ¿no? Estético más que nada, exactamente. De motor y cada cambio normal. Porque hay que usarle lo que pueda. Pues nada, José Antonio, vemos que ya desde aquí movimiento, tendrás que ir ya para el vehículo. Mucha suerte ahora en las mangas y eso, esperemos que finalice el lado sin problema, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Venga. Pues ahí estaban esas palabras del otro de los pilotos ubriqueños que en el día de ayer no pudo finalizar, pero que, pues, más buena noticia, volvemos a insistir, pudo arreglar, solventar esos problemas mecánicos que le impidieron tomar parte en la segunda manga de entrenamiento y en la carrera oficial, y hoy, pues, en principio ha finalizado esa manga de entrenamientos, la última, y ahora, pues, va a tomar la salida en la carrera. Juan Carlos, pues, aquí ya empieza el movimiento, la verdad que estamos justo a las 11:30, que es el horario previsto para que arranque la segunda manga de carrera. No sé si tú estás en tu posición con algún protagonista. Sí, mira, pues tenemos por aquí a una de las pilotos de esta 19ª subida Ubrique, Ana Jalilei. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues está preparada para tomar la salida en unos instantes. Lo cierto es que ya hemos escuchado al coche de seguridad como la sirena, bueno, pues marcando ya el inicio en unos momentos de lo que va a ser esta manga de carrera. Recuérdenlo, Ana, que, bueno, pues la verdad es que es una participante asidua. Lo que son las pruebas del campeonato de montaña. Bienvenida a Ubrique. Bueno, pues, ¿qué tal están yendo las cosas en el fin de semana, Ana? Muchas gracias, y las carreras van muy bien. La verdad es que ayer salimos muy contentos, tanto yo como mi padre, de las subidas. Se han podido bajar bastante los tiempos, los coches se han portado muy bien, así que muy contentos y esperamos tener un buen resultado hoy también. Ana creo que viene de Marbella. Pero por el acento se nota que no es andaluza exactamente, ¿no? Yo soy de Ucrania, lo que pasa que ya casi andaluza, ya vivo acá. Bueno, pues un mundo de hombres, podemos decir, ¿no? En el caso de los coches, desde luego cada vez con más presencia de la mujer, por supuesto, pero en el que, desde luego, como decimos, además está teniendo una gran constancia porque tiene ya gran experiencia. Junto a Ángela Vilariño, la verdad es que soy sin duda las dos mujeres representantes del automovilismo bueno, pues en este campeonato de España, ¿no? Sí, es verdad, cada vez estamos siendo más. También quiero aprovechar también para darle un gran apoyo a Conchita por la desgracia de ayer, esperemos que se recupere muy bien. Y ojalá hubiese más mujeres compitiendo, que sería una gran maravilla y tendría muchísima aceptación y muchísimo éxito. La verdad es que hubo mala suerte ayer con el caso, ¿no?, de Concepción Gil y bueno, pues el apoyo, enviarle todo el apoyo para ella, desde luego. Coméntanos, ¿cómo afrontas la jornada de hoy? Con muchísima ganas, mucha ilusión y sobre todo esperando a bajar más el tiempo del que se pudo hacer ayer. Esperemos que el coche se porte bien, así que nada, terminar sobre todo y pasarlo muy bien. ¿Qué se trata? ¿Qué te parece la oficina aquí en Ubrique? Muchísima gente, muchísimo apoyo, es que es increíble, ayuda un montón. Bueno, pues Ana, te deseamos muchísima suerte y muchísimas gracias por habernos atendido. Te dejamos ya porque está a punto de salir. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Las palabras, como decimos, de Ana Jalilei, ucraniana, pero afincada en Marbella. Una de las pilotos se presenta aquí en la subida Ubrique junto a Ángela Vilariño. Bueno, pues y también de la ubriqueña Concepción Gil, que desafortunadamente, bueno, pues ayer tuvo ese percance. Bueno, pues ahí veíamos el golf de Ana Jalilei, otra de las protagonistas de esta subida Ubrique. Jesús. Pues sí, Juan Carlos, nos encontramos por aquí cerca de uno de los, digamos, de las carpas de uno de los pilotos, un habitual aquí en Ubrique, como es el piloto almeriense Manuel Maldonado, que está allá con nosotros. Manolo, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal está yendo esta subida? Porque creo que vienes estrenando modelo, estrenando Porsche, es la tendencia de este año ya en la montaña. Ayer me comentaba que un aficionado que no había visto tantos Porsche en su vida juntos como los que se ven ahora en el Campeonato de España, ¿no? Sí, bueno, siempre pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, los coches que vienen del Campeonato de España al final vienen aquí por los regionales y, bueno, nos hemos dado cuenta que es un coche que relativamente barato de mantener comparado con un World Rally Car, por ejemplo, es mucho más barato, ¿no? Entonces son coches que están bastante bien adecuados a la montaña y a los rallies, son rápidos y, bueno, si el mantenimiento es un poquito más económico, pues mejor que mejor. Uh-huh. Nosotros ya estamos acostumbrados a este Seat Córdoba de... Sí, lo veo aquí, me ponen los dientes largos. Es un aparato, es un coche que yo al final le tomé muchísimo cariño porque es un gran coche, un coche de carrera, de totalmente. Y bueno, ya es lo ideal para esto. Yo con ese coche aquí me divertí muchísimo, un coche que va por el sitio y estos coches son mucho más nerviosos, no se mueven más. Pero bueno, ahora mismo lo que toca es intentar ponernos al día con este coche y mejorando poquito a poco, que de momento lo vamos haciendo, vamos bajando y nada, y coger y encontrarnos a gusto, disfrutar con él y bueno, supongo que todo llegará. Lo que no cambia es de color, ¿no? Sí, bueno, es nuestro color. Nosotros nos caracterizamos por el amarillo de ya hace un poco de tiempo. Y bueno, este coche tuve muchas dudas a la hora de cuando lo adquirimos de si íbamos a seguir amarillo y tuvimos dudas, es decir, hasta el último momento yo decía, me equivocaré, pero bueno, la gente me decía y los propios miembros del equipo que decían, a ver, nosotros somos amarillos, camión amarillo y amarillo. Y al final no me arrepentí porque quedó muy bonito el coche, que tenía mis dudas de cómo iba a quedar, pero bien, nosotros somos amarillos, con los mosquitos detrás. ¿El Porsche ya lo probaste en este Pona? Sí, sí. Bueno, el Porsche lo tenemos desde el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado tuvimos muchos problemas con él, rompimos el cambio, tuvimos bastantes problemas con él. Y entonces, prácticamente no nos sirvió de nada lo que hicimos el año pasado. O sea, realmente el coche se puso a punto el año pasado a final de temporada, hicimos un rally de Berja, y a partir de ahí es cuando el coche dijéramos que ya va bien. Y hicimos la evolución de las suspensiones, hicimos el cambio, que me lo hizo Pro Rally, y a partir de ahí ellos están con nosotros, estamos muy trabajando de la mano. Y nada, y ahora es cuando yo realmente me estoy disfrutando del coche, estoy sintiéndome cómodo, y nada, y ahora modificar ciertas actitudes que yo tengo, que tengo vicio, tengo la libiza, por ejemplo, que es una tracción delantera, y tengo que cambiarla. Entonces, bueno, yo supongo que cuando eso se cambie, que me costará, porque ya son muchos años y ya tenemos muchos vicios, bueno, si se cambia, pues yo creo que llegarán los tiempos. Lógicamente, por lo tanto, estamos hablando de un periodo de adaptación, ¿no? Él se va a necesitar. ¿Cómo? Sí, yo... en estos coches todo el que lo ha cogido ha tenido su tiempo para adaptarse y yo necesito el mío, y el mío pues seguramente será este año. Entonces, ¿qué objetivos tiene ahora para las mangas de hoy, de hoy domingo? Bueno, mi objetivo es intentar de estar en el podio y a partir de ahí, pues, ya no solo por de cara a los puntos, sino de a nivel de confianza personal. Es decir, yo necesito ese estímulo que para sentir que estoy mejorando y es lo único. Es decir, yo ahora mismo sé que estoy muy descolgado, pero bueno, supongo que cuando empiece a sentir más gusto, una manga, otra manga, otra manga. Estamos en el sitio que me gusta, porque Ubrique me lo conozco perfectamente. Simplemente adaptar la conducción de este coche al tramo. Está muy nervioso, se mueve mucho y bueno, intentamos corregir un poquito, pero yo de momento voy cómodo, vamos mejorando, que es lo que se trata. Pedro Cordero también con otro GT, con otro Porsche, tú, Aznar. Digamos que ahora, salvo Aznar, que ya tiene la experiencia de todo el año pasado, de haber estado compitiendo con el vehículo, ahora mismo el resto estáis adaptándose a esa nueva montura, pero parece, o todo parece, se parece prever que puede llegar un momento en el que podamos ver un bonito campeonato de Andalucía, ¿no? Con tres vehículos muy parejos. Sí, ahora mismo este año, vamos, hubiese habido cuatro, porque yo pensaba que Eduardo Noriego iba a tener también aquí, que tiene adquirido otro Porsche, y pensaba que iba a estar aquí. Es decir, esto es un coche, como te decía, que para mantener, se puede mantener, que no es un coche excesivamente caro de mantenimiento, entonces irán viniendo. Y hay previsiones de que vengan más, ¿eh? Entonces, puede haber un campeonato bonito. Ahora, de momento, Aznar está en otra línea, que él ya, como comentaba, está en otro sitio porque lleva ya la experiencia de todo un año de rally. El año pasado hizo muchos campeonatos con el coche, cuatro creo que fue, y lo ganó todo. Y él está ahora mismo muy afinado con el coche, entonces él ahora mismo va a otro paso. Él en estos momentos está súper adaptado y va muy rápido. Yo sé que me consta que no lo veo porque estamos aquí, pero me consta que va muy rápido y lo está haciendo muy bien. Y nada, y ahora pues Pedro y yo pues somos los que tenemos que ir evolucionando. Ya por último, destacar pues lo que tú comentabas de las prestaciones que quizás te den los GT, los Porsche. Porque ya no solo estamos hablando del campeonato de montaña, donde este año es cuando ha llegado el aluvión, sino que también en el campeonato de rally, el campeonato nacional de rally, también son legión. Y poco a poco se ha ido metiendo el GT, incluso estamos hablando de coches campeones de España, ¿no? Sí, este coche han conseguido de que sea un coche competitivo en todos los aspectos, y tanto en montaña como en rally, como en circuito. Y es un coche que hasta hace poco tiempo, relativamente poco, no estaba nunca delante, es decir, yo raramente tenía un Porsche delante de mí cuando yo corría el Nacional con el Ibiza, y ahora están todos delante. Es decir, esto coche es un coche muy rápido, han sabido adaptarlo bastante bien a los rallies y a la montaña. Pues bueno, la montaña son tramos parecidos a los circuitos, pero los rallies no, los rallies son sucios, rotos, tal, y han sabido adaptar este coche y se ha demostrado que es un coche muy rápido en diferentes circuitos, o incluso para un andaluz, para roto. Yo me sorprendió mucho en un rally que hicimos el año pasado, a final de año, que era una zona muy, muy, muy, muy rota, el coche tiene un comportamiento estupendo. Es decir, a mí me preocupaba mucho que copiara y que fuese peleándote con el coche, y realmente y no fue así. Y el coche, cuando llega a una zona rota, sucia, ondulada, se comporta perfectamente. O sea que ahora mismo es un coche que perfectamente en rally, pues bueno, ya se ha demostrado con Fustales, con Vallejo, lo rápido que van. Solo en lluvia, ¿no? En lluvia han ganado también carreras con lluvia. Ellos allí arriba en el norte, Fuster creo que ganó en Llanes con lluvia a los Michos. O sea que yo no te puedo decir, porque en lluvia debe ser complicado de llevar. Pero bueno, con unos buenos reglajes, unos buenos neumáticos y bien puesto a punto, pienso que también puede ser rápido. Nada, Manuel, deseando que esa adaptación siga en buen camino y que pues disfrutes de las dos mangas que quedan de carrera aquí en Ubrique. Te damos las gracias por habernos atendido. Seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues ahí estaban las palabras del piloto almeriense, que, como decimos, es otro de los que se ha aventurado ya a meterse en el campeonato de España con los GT, con ese Porsche 997, y por cierto, precioso, ¿eh? Sigue con ese amarillo característico del equipo, son coches preciosos. Juan Carlos, no sé si tú tienes la posibilidad de hablar con, o tener, recabar impresiones de alguno de los pilotos que están ahora mismo por aquí, por el parque de trabajo. La verdad es que acabamos de escuchar la sirena y vemos cierto parón en el parque. Parece que ahora mismo la carrera está parada, no estamos seguros, pero intentaremos obtener información inmediatamente. Juan Carlos, te pasamos la conexión. Así es, parece que de nuevo se separa la competición, digo de nuevo, por lo que ha sido el fin de semana en concreto, porque hoy por el momento, la verdad es que la jornada iba bien, iba rápida. Comprobaremos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros que nos encontramos por aquí, por el parque Presalida, junto a uno de los, sin duda, vehículos favoritos, el Mosler de Raúl Borreguero. Y ahora mismo, por ejemplo, estamos contemplando la conversación entre, dos de los grandes, sin duda, espadas en esta subida y en el campeonato de España, como son José Antonio López Pombona y Raúl Borrero. Vamos a conversar con el piloto levantino, que ya tenemos por aquí con nosotros. Raúl, buenos días, bienvenido a Ubrique un año más. Ayer, de todas formas, conversábamos contigo. Lo dicho, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues, ¿qué tal la jornada de hoy? La verdad es que todos los alicientes para disfrutar de nuevo de una gran jornada de automovilismo. Y te veíamos ahí conversando con José Antonio López Pombona. Me imagino que intercambiando impresiones sobre cómo estáis viendo el trazado, ¿no? Sí, bueno, cambiando alguna impresión sobre cómo está el asfalto. Indudablemente es el primer ascenso. El ver cómo está hoy, pues es algo que está por venir todavía. Pero vamos, espero que salga todo perfecto, porque hace un día espléndido. Ya en el momento caliente un poquito el asfalto, ya se podrá correr. La verdad es que, echando la vista atrás a lo que fue la jornada ayer, 12-29, esa segunda posición, y bueno, pues estuviste junto a José Antonio Anar en el mismo segundo por dos décimas, y bueno, pues comentaba además que tuviste un problema, algo habitual, ¿no?, en carrera, porque alcanzaste al vehículo que te precedía, así que perdiste bastante tiempo por eso. Bueno, no sé lo que se perdería, pero bueno, en cualquier caso las carreras son así y hay que agarrarlas como son, o sea que esperemos que hoy pues salga todo rodado y no haya ningún porqué, y entonces pues ya veremos dónde estamos. El año pasado estaba viendo los tiempos que marcaste, llegaste hasta 2.24 incluso, ayer 2.29, está claro que la chicane se nota, evidentemente, pero parece que estáis mejorando los tiempos con respecto al año pasado, porque se supone que la chicane se debería tardar o debería restar incluso más tiempo, ¿no? Sí, bueno, el handicap de la chicane es importante, y luego el del tramo rápido de arriba, que está deshecho el asfalto, pues es otro handicap que el año pasado no estaba. O sea, lo increíble es que estemos haciendo estos tiempos con el estado del tramo. Es algo que, bueno, espero que a ver si el año que viene la Junta de Andalucía o si corresponda, bueno, nos lo solvente, pero sí, se está corriendo mucho este año. El tiempo está acompañando mucho, esto también es importante, porque sabes que se lleva un poco, que hay humedad y tal, ya no es lo mismo. Y bueno, se está notando en la gran afluencia del público que hay. O sea, ayer fue verdaderamente escandalosa, ¿eh?, la cantidad de público que había. Y como siempre, muy bien puestos todos, ¿eh? Una educación y una colaboración, educación deportivamente hablando, que saben dónde ponerse, y luego los hombres pues se los pasan bien, pero cuando bajamos. Mientras subimos, no hay nadie en ningún sitio, todo el mundo fuera del tramo, o sea, la verdad es que muy bien. Y bueno, esto quiere decir que al acompañar tanto el tiempo, pues la verdad que es que yo creo que terminaremos un fin de semana muy bonito un año más. Pues Raúl Borreguero, que es uno de los viejos rockeros de esta subida, porque fue uno de los grandes pilotos que desde el principio apostó por esta subida a Ubrique, así que él mejor que nadie puede ver la comparativa de estos últimos 15 años, pues dice, ya aquí en nuestra localidad. Y bueno, pues se nota esa evolución, y en lo referente al público también. La verdad es que otros años a estas horas de la mañana había menos ambiente del que estamos viendo, y sí que es cierto que sobre todo en lo que se refiere al sábado por la tarde ha cogido un gran auge y hay muchísimo público, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, ya lo he comentado antes, ayer estaba el tramo totalmente lleno en todos los sitios donde el público podía estar. Hay una gran ventaja, este tramo tiene una gran ventaja, que son la cantidad de tribunas naturales que tiene. Entonces, bueno, la tranquilidad es total porque el público está siempre en alto. Entonces esto nos da una seguridad importante a la hora de pasar lo más fuerte posible, porque sabemos que en ningún momento podemos llegar al público y esto te tranquiliza bastante. Pero vamos, ayer importantísimo. Supongo que hoy para la última carrera pasará lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la gente no está madrugando como nosotros. Cierto es que lo comentamos en otras oportunidades que siempre había alguna persona mal ubicada, pero por lo que nos dice este año, la verdad que en este sentido está respondiendo tanto la organización, que siempre lo hace, como el propio público, y por tanto ninguna pega en ese sentido. No, ninguna, para nada, o sea, perfecto, todo perfecto. Además está el orden público, Guardia Civil y demás están muy bien situados, no creo que tengan mucho trabajo, porque el público este año está siendo bastante disciplinado. Y otra cuestión, me acuerdo, ¿no?, de hablar estos años atrás y, por ejemplo, el domingo, ¿no?, comentar contigo la noche anterior la movida de, bueno, pues alguna persona que había molestado a los equipos que estaban por aquí situados en la zona de Dipersol, algún acto de vandalismo. ¿Cómo ha ido esta noche? Porque además, bueno, se ha situado seguridad privada por parte de la organización aquí en la zona. ¿Ha mejorado ese aspecto? Bueno, la verdad es que no ha habido ninguna incidencia, por lo menos que yo sepa. Y lo del año pasado, pues bueno, son chiquilladas. Claro, son chiquilladas, son casos puntuales. Indudablemente, pues, los manda el alcohol, y pues, seguro que son chavales maravillosos normalmente, pero que llega el fin de semana y se les va un poco la mano, pero vamos, nada, muy bien, en general. Y lo importante es la gran acogida que tenemos todos los años por parte de todo el pueblo, y entonces tampoco puede empañar nada casos puntuales como el del año pasado. Pues todavía mejor, sí. Esos casos además se eliminan y bueno, pues se van mejorando. Bueno, pues este tipo de incidencias con respecto a años anteriores, aún mejor. Bueno, Raúl, te vamos a dejar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y veremos cómo marchan las cosas. Lo cierto es que la carrera ahora detenida. A ver cómo van las cosas en estas dos mangas. Ahora parece, ya estamos escuchando de fondo de nuevo cómo se ha reanudado esta manga de carrera. Y bueno, pues en esa pugna con José Antonio Aznar, ayer en el mismo segundo, solo dos décimas, así que la espada en todo lo alto. Sí, bueno, lo de la espada es simple. Unas veces hay que afilar más y otras menos, pero la espada siempre, este deporte es así. Bueno, pues mucha suerte. Venga, gracias. Muchísimas gracias a Raúl Morreguero, como siempre, bueno, pues sin problemas para atendernos. Estamos viendo por aquí, bueno, pues a muchos aficionados que además, por ejemplo, se fotografían en lo que es el vehículo espectacular, el Mosler, del piloto levantino. Y vamos a ir con más protagonistas, Jesús. Pues sí, Juan Carlos, nos encontramos aquí con el que fue ayer vencedor por fin de la categoría de turismos en esta subida internacional Ubrique Benocá, José Antonio Aznar. Buenas tardes y enhorabuena. Buenos días, gracias. Esa es una cosa que deseamos mucho todos y que siempre lo estábamos diciendo. No habíamos conseguido nunca la victoria en una prueba del Campeonato de España, y ahora ya por fin lo conseguimos, y bueno, pues es para nosotros una alegría bastante grande. Lo que está claro es que el que la sigue, la consigue, porque incluso en los peores momentos en los que todo el mundo decía hace años que Fombón era imbatible en Ubrique, tú seguías insistiendo que a Fombón se le puede ganar, y que quiero ya ganar de una vez en Ubrique, y por fin ayer llegaba, ¿no? Sí, por supuesto, no, hombre, esto es como todas las cosas, es constancia, trabajo, y bueno, y tener la paciencia y tener los medios para poder conseguirlo. Yo sabía que aquí se podía ganar en Ubrique y bueno, pues hemos ganado. En otro año también es verdad que hemos estado en inferioridad de condiciones técnicas, siempre hemos tenido un coche menos potente, y esta subida requiere un coche que tenga bastante potencia en el motor, y nosotros siempre un poco hemos sufrido eso, ¿no? Entonces siempre hemos ido arrastrando ese pequeño hándicap, que bueno, ahora tenemos un coche potente, y bueno, pues ya estamos viendo que con un coche potente, pues al primer intento lo hemos conseguido, con lo cual pues teníamos mucha razón cuando decíamos que aquí hacía falta un coche que tuviera potencia. Y es lo que hemos estado hablando con otros pilotos como Pedro Cordero o Manolo Maldonado, que también han optado por buscar una montura de un GT, por un Porsche, y lo mismo que le decíamos, ayer un aficionado nos decía, no he visto más Porsche en los días de mi vida en una carrera. Parece que esa es la tendencia, que ahora coge la montaña, porque sobre todo iguala mucho la competición, digamos, desde el punto de vista de partida, ¿no? De igualdad de condiciones. Sí, sí, por supuesto, hombre, son coches que, tanto como el de Pedro Cordero como el de Manolo Maldonado, son coches idénticos al mío, son coches que los tres coches son iguales. Lo que pasa es que ahora sí es verdad que estamos en situaciones diferentes. Pedro Cordero es la primera vez que se sube al coche, lo está haciendo muy bien, creo que lo está haciendo como debe de hacerlo, tomándoselo con calma y yendo paso a paso, pero no me cabe la menor duda de que va a ir muy rápido con ese coche en muy poco tiempo. Le va a coger el aire y va a ser un rival a tener en cuenta. Y Manolo Maldonado, pues le está costando un poquito más, pero bueno, pues tendrá que ir solucionando cosas y tendrá que ir rodando y haciendo carreras, y por qué no, también llegará a rodar a buen ritmo. Y Noriego, que me he enterado que también ha optado por un Porsche, pues, ¿no? Pues sí, Noriego también tiene un Porsche idéntico a los nuestros, y la verdad es que no sé por qué no está aquí, porque la intención de él, a mí me dijo que quería venir a estar aquí en Ubrique, pero bueno, vendrá también y también será otro rival a tener en cuenta. Y yo pienso que hubo una época de Audi y ahora viene una época de Porsche, y pienso que va a estar muy competido y muy animado el Campeonato de España. Tú perfectamente sabes ahora la situación en la que se encuentran ambos, porque hace 2 años adquiriste este Porsche y la verdad es que kilómetros las has hecho multitud, sobre todo el año pasado, casi en todos los certámenes de Andalucía has estado presente, ¿no?, con el mismo coche. Sí, bueno, el coche lo compramos el año pasado y empezamos a correr a mitad de año. Y bueno, sí, como tú bien dices, conseguimos ganar el año pasado 3 campeonatos en Andalucía y una copa. Campeonato Andalucía de Rally, Campeonato Andalucía de Montaña, Campeonato de Andalucía de Rally Crono y la Copa Valle de la Almanzora. Y sí es verdad que hemos rodado mucho y hemos hecho muchas carreras, y por eso creo que hemos tenido una buena evolución, ¿no? Estamos corriendo a un nivel muy bueno, creo, y haciendo unos tiempos, pues pienso que bastante meritorios. Entonces, pues lo que te he dicho antes, haciendo un trabajo bien hecho, teniendo un buen equipo y poniendo los medios que hay que poner, pues yo pienso que se consigue cualquier meta que te puedas proponer. No sé si preguntarte a esta altura qué coche te parece ahora mejor para la subida, el GT o el Audi, es como preguntarte a qué hijo quieres más, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Son dos coches totalmente diferentes. De hecho, a mí esta subida me está costando más por eso, porque estoy acostumbrado al Audi, donde pasaba a una velocidad, donde hacía esto o aquello con el Audi, pues me asiste un coche que es totalmente diferente. El pilotaje de este coche no se parece en nada al Audi, y quizás esto me está haciendo que me cueste más trabajo ir rápido en esta subida. Claro, porque recordemos que el año pasado llegaste con el Audi, que todavía no tenías el Porsche a punto, y que este año prácticamente estás estrenándolo en Ubrique, ¿no? Sí, por supuesto, la primera vez que venimos a Ubrique con él. Hemos hecho la primera prueba del Campeonato de España en Estepona, que nos fue muy bien, la ganamos, pero Estepona era una prueba nueva para todos, y quizás allí me adapté mucho mejor. Aquí me está costando más, por lo que te digo, porque tengo los vicios del Audi, y con este coche los vicios del Audi tienes que olvidarte de ello. Este coche hay que pilotarlo de otra manera totalmente diferente. Ayer, por lo tanto, la jornada de subida estupendamente. ¿Qué esperamos de hoy? Porque, bueno, la primera manga de entrenamiento es más orientativa con la cosa, porque también nos comenta que resbala mucho el piso por la propia temperatura, ¿no? Sí, por supuesto. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo, que desliza mucho y quizás no podemos entrar a la velocidad que queremos en algunas de las curvas, porque también sabemos que la subida de Ubrique está muy limitada con los hormigones que tiene a los lados, y aquí una equivocación, un error, se paga caro. Entonces, pues bueno, hay que ir con mucho cuidado, midiendo muy bien los riesgos y, bueno, apretando al máximo, porque tenemos a Borreguero ahí, que ayer le ganamos por 0,5 segundo, pero si no hay, va a intentar ganar y nosotros tenemos que intentar que no nos gane. Así que pienso que van a ser 2 carreras las que quedan muy emocionantes y bueno, con el día que tenemos, la cantidad de público que hay aquí en Ubrique, pues yo pienso que esto va a ser una carrera que la gente va a recordar. 4 décimas tan solo, carrera de campeones, porque tanto Borreguero como tú ya sabéis lo que es ganar aquí en Ubrique, y ahora habrá que ver, espadas en todo lo alto y a ver quién se lleva el gato al agua, ¿no? Pues sí, bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, y lo que sí queremos es acabar, y si no ganamos y quedamos segundo, pues bueno, pues le daremos la enhorabuena a Borreguero, que también se lo merece porque está corriendo mucho y muy bien, pero vamos, nosotros no vamos a cejar el empeño y nosotros vamos a intentar ganar las 2 carreras que quedan, pero bueno, esto no está fácil y al final veremos quién se lleva el gato al agua. Pero José Antonio Aznar, enhorabuena por esa victoria de ayer, mucha suerte ahora en las 2 mangas y nada, muchas gracias por atendernos y esperando que vuelva un andaluz a subirse ahora en esa segunda manga de carrera al podio, a lo más alto, que es lo que siempre tenemos que barrer para casa, porque eso es así, ¿no? Claro, por supuesto. Pues nada, gracias a vosotros, y si hoy conseguimos ganar como ayer, pues le dedicaremos la victoria al pueblo de Ubrique, a la afición de la subida a Ubrique, que se lo merece. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A las palabras del campeón José Antonio Aznar, ya saben, hace 2 años campeón de España, y este año pues hace tres años, perdón, en el año 2011. Y este año pues con muchas opciones de volver a repetir, a conseguir su segundo cetro en el Nacional de Montaña. Juan Carlos, no sé si tú tienes por ahí algún protagonista con el que puedas dialogar, puedas hablar. Estamos hablando pues con los pilotos sin duda van a optar a coronarse aquí en Ubrique, ya lo hicieron en la jornada de ayer, y veremos la posibilidad de pues también intercambiar algunas impresiones con el resto de pilotos. Interesante también el papel de Ken en la jornada tanto de ayer como de hoy, que estamos hablando prácticamente de toda la subida del Mitsubishi de Sergio Checi Panella. Esperemos ahora intercambiar un par de impresiones, aunque creemos que ya ha tomado la salida, lo intentaremos coger después. Juan Carlos, no sé si tú estás con algún piloto. Así es, vamos a quedarnos con Javi Villa. Ayer conversamos con él antes de iniciar esta manga de carrera. La verdad es que las cosas fueron fenomenal, de nuevo marcando el mejor tiempo. Javi, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuando veíamos por aquí, por cierto, que un coche se llevaba parte de lo que es la barra de protección, bueno, todo muy medido aquí al centímetro, así que los coches con esas prisas para acercarse a la línea de salida, lo que escuchaban de fondo, pero vamos, sin ningún tipo de incidente. Con respecto a la jornada ayer, Javi, la verdad es que fueron bastante bien las cosas y un gran tiempo además, ¿no? Sí, la verdad es que se bajó mucho en la oficial poner la goma nueva, estábamos bastante cómodos. Yo creo que el 2.17 con la chicane, con la situación que tenemos ahora de carrera, está bastante bien. Veremos hoy, ahora la mañana, con la pista un poco más fría, si vuelve a coger el grip que teníamos ayer y se pueden volver a retomar los tiempos. Como tú decías, a pesar, ¿no?, de esa chicane, que evidentemente, bueno, pues debe retar bastantes segundos, si eliminásemos esa chicane, parece que los tiempos desde luego están siendo mejores que los del año pasado, ¿no? Sí, al menos dentro de nuestra categoría sí, es muy difícil de calcular realmente cuánto se pierde. Yo creo que estamos hablando entre 4 segundos y medio lo que podemos tener ahora mismo de pérdida con la chicane, ¿no? De lo que sería pasar en sexta a fondo a tener que llegar en quinta, frenar en segunda y solo recuperas hasta cuarta. Hay bastante diferencia, pero bueno, por echar un pequeño cálculo eso más o menos. Para hoy, bueno, pues intentar mejorar ese tiempo, y hemos visto en la manga de entrenamiento la pugna con José Antonio López Fompona, que seguramente bajará desde luego el tiempo, es el gran rival, aunque ayer, bueno, pues quedó a varios segundos en cualquier caso, y el resto de competidores aún más. Metiste ahí un buen número de segundos al resto, sobre todo de monoplazas, ¿no? Bueno, a ver, ahora mismo eran entrenamientos, hay que ir poco a poco. Si es verdad, ahora mismo está muy cerca Fombona, habrá que ver qué pasa en oficial. Él ayer se perdió también el segundo entrenamiento, quieras que no, pues oye, no acabas de coger el mismo ritmo. Ahora poco a poco pues se irá tirando más y veremos. Ayer sí hubo mucha diferencia, pero a la carrera es por independiente. Ahora mismo vienen dos mangas oficiales, hay que tener cuidado porque un fallo, un problema en la primera, pues es perder dos carreras, así que hay que ir tanteando. De todas formas, por ahora, bueno, tengo más ideas para la siguiente, pero desde luego, por ahora, y sumando a Estepona, fenomenal arranque de este campeonato de España, ¿no? Sí, oye, llevamos de las cuatro carreras, cuatro victorias, pero como te digo, un campeonato es largo, son muchos mítines, puede llegar un momento o una circunstancia que tus rivales estén más rápidos, no siempre tienes que estar en la cabeza, puedes tener un percance, puedes tener un problema mecánico, un fallo tuyo, lo que te digo, hay que intentar pues no cometer fallos a principio de año, que luego faltan muchas carreras y si no ya vas limitado. Decíamos que Javi Villa, lo destacamos ayer y seguro que ustedes lo conocen, bueno, pues él ha participado, pilota desde Fórmula 1 hasta la NASCAR. ¿Qué es lo que tiene Javi de especial la montaña? Bueno, yo creo que es una disciplina donde estás muy cerca de los espectadores. En los circuitos no tienes este tacto, ves a la gente muy lejos, no te mueves entre tu hotel, tu box, con tu equipo. Y aquí por lo menos tienes esa cercanía, es algo muy muy bonito, algo que realmente me gusta. Y luego tienes una sensación de límite, pues entre los baches, las vallas, árboles. Para el piloto cuando llegas muy tarde a la meta tienes un subidón, por así decirlo, que merece la pena. La verdad es que lo tienen complicado el resto de pilotos, porque ayer lo decíamos, Javi Villa, por ejemplo, como dato, ha competido con una decena de los pilotos que ahora mismo están compitiendo con la Fórmula 1. Javi, si comentábamos algunos de los nombres, por ejemplo, de rivales que has tenido, que son ahora mismo pilotos de la Fórmula 1. Bueno, estuve el primer año con Hamilton, estuve compañero de equipo cuando vino a hacer la Fórmula 3 española con Vettel, con Hülkenberg, con muchos de los que están ahí, ¿no? Con Pérez, muchos de ellos al final coincidiste sobre todo en la época de la GP2, y alguno de ellos es como Vettel anteriormente en la Fórmula 3. Pues ahí lo tienen, el nivel, ya decimos, de Javi Villa, que lo está demostrando sobre el asfalto. ¿Qué te parece, por cierto, en cuanto al público, cómo está respondiendo en esta nueva subida? Bueno, hoy muy bien, ¿no? Era todavía muy temprano, la verdad que ayer había muchísima gente, sobre todo al terminar. Siempre en Ubrique hay muchísima afición, es casi lo más estable, a veces los participantes bajan, la situación es difícil, pero sin embargo el público se mantiene y eso da gusto encontrarte en una carrera tan arropado con tantísima gente y sobre todo esa afición. Hay que tener en cuenta que hoy no es fácil, cierra una carretera muy pronto, hay que subir, hay que madrugar, hay que implicarse un poco en ello, la gente lo hace y hay que tenerlo muy en cuenta y respetarlo. Pues Javi, muchísimas gracias por habernos acompañado y que siga la suerte, en este caso, que siga demostrando tu campeonato de España y tu título, que lo vienes demostrando evidentemente sobre el asfalto. Muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras de Javi Villa, como decimos, campeón de España en su categoría. Y bueno, pues con quien hemos conversado dentro de este parque presalida, en el que escuchamos de fondo el ruido de los motores de los vehículos que continúan participando en esta manga de carrera. Jesús. Pues nos encontramos por esta zona ahora mismo intentando también captar las impresiones de los protagonistas, aunque parece ya que nos estamos enfilando lo que es la parte decisiva de la misma, porque en breve momento ya podremos dar por finalizada, si no hay ningún problema, esta segunda manga de carrera. Ahora mismo, pues quedarán poco menos de una treintena de vehículos por tomar la salida, y ya saben que, calculando pues que lo hacen cada medio minuto, pues ese es el tiempo, si no hay imprevisto, que quedaría cuarto de hora en torno para que salgan todos los vehículos en esta segunda carrera. Aunque también hay que destacar que en la manga de carrera los pilotos tienen opción de pedir tiempo, es decir, que en vez de que haya dos, entre piloto y piloto medio minuto, puede pedir que precisamente sean de un minuto. Eso es cuando ellos calculan pues las diferencias que hay entre la velocidad a la que puede alcanzar el mismo piloto con el coche pues que lo antecede o el coche que viene por detrás. Pues como lo dicho, nos vamos a acercar aquí a la zona de salida, donde pues los vehículos parece ya que van a hacer su salida. En este caso tenemos por delante el vehículo de Laszlo Bernardi, ese coche con el que lleva compitiendo, ese bicho con el que lleva compitiendo desde hace ya muchos años, las tres últimas ediciones, tres, cuatro ediciones aquí en Ubrique, uno de los pocos pilotos internacionales extranjeros que llegan a Ubrique expresamente desde su país de origen. En concreto, Laszlo Bernardi es húngaro y desde el principio, uno de los pilotos que vino aquí a Ubrique, que siempre viene acompañado de su familia y que pues son, digamos, el equipo que lleva él y su familia para la preparación de esa montura. Lo dicho, Juan Carlos, no vemos por aquí ningún protagonista, no sabemos si tú tienes el mismo problema por el parque de trabajo o por el contrario, claro, si puedes hablar con alguno. Ahora. Bueno, pues como escuchaban, saludando a algunas personas por aquí por el parque presalida, que se va encontrando uno, a un buen número de aficionados que ven también el trabajo previo, que es interesante. Además, por cierto, que a través de Facebook pueden ver ese trabajo que también se desarrolla previo a lo que es la salida por parte de los vehículos, evidentemente. A todos los aficionados, sobre todo, lo que les gusta es precisamente verlo sobre el trazado, la velocidad, las diferentes maniobras, pero bueno, pues siempre es importante también ver esos momentos previos que se producen minutos antes de que tomen la línea de salida. Nosotros que por aquí, bueno, pues vemos cómo los pilotos se van preparando para tomar los últimos instantes antes de la carrera. Vemos cómo, bueno, los coches ya acercándose, es complicado poder ya tener a protagonistas por aquí. Así que vamos a devolver la conexión mínimamente para ver si vamos acercándonos a, bueno, pues a algunos de los pilotos que todavía restan por tomar la salida en esta manga de carrera, Jesús. Briquet con el automovilismo. Radio Briquet, emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique Benaoka. Bueno, pues una desconexión un poquito corta porque ya tenemos novedades, noticias desde la línea de salida. Juan Carlos Panal, adelante. Bueno, pues simplemente vamos a entrar un par de minutos comentar cómo se vive aquí lo que es el trasiego previo al arranque. Estamos ya en lo oficial, lo que es valedero para el campeonato de España. Y bueno, pues estamos ahora mismo en la ubicación que, bueno, pues junto a la Plaza de Toros, tenemos hablando de la ubicación más alejada con respecto al parque presalida, lo que sería ya pues justo la bajada de Hipersol. Y en ese punto, ese es el punto que suelen ocupar la familia Vilariño. Y bueno, pues vemos cómo algún problema deben de tener, porque están hasta el último momento sus mecánicos viendo eso que escuchan, es el motor de Andrés Vilariño. Vamos a escucharlo, es como están intentando ahí hasta el último momento poner el coche en marcha. Y bueno, pues ya veíamos que tuvo un problema Andrés Vilariño en lo que fue la manga de entrenamientos. Y en principio, bueno, pues están ocupando ya sus lugares, en sus vehículos, preparados para tomar la salida. Ángela Vilariño, por ejemplo, que vemos que sí que, bueno, pues está ya recorriendo esos primeros metros para acercarse hasta la línea de salida, lo que sería la zona de la Plaza de Toros. Y bueno, pues en cuanto a Andrés Vilariño, algún problema debe tener en estos momentos porque, ya decimos, no tomó la, o tuvo problemas, no llegó a finalizar lo que fue la manga de entrenamientos, y ahí está el sonido del motor de Vilariño, y esos problemas que está teniendo, veremos si le permiten o no tomar la salida en esta manga de carrera. Como decimos, lo que podemos contar ahora mismo desde aquí, desde el entorno de la Plaza de Toros, en el parque presalida. Y no sé si nuestro compañero Jesús Domínguez tiene ya, más que protagonistas, tiempos de lo que está sucediendo en esta manga de carreras, esos tiempos online. Bueno, pues estamos conectando precisamente en este justo momento con nuestro compañero Jesús Domínguez, a ver qué nos cuenta y si tiene alguna novedad en cuanto sobre todo a los tiempos. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. La verdad es que hemos perdido la conexión y no sé yo en qué punto. Te estaba pidiendo, Juan Carlos, te comento, te estaba pidiendo, Juan Carlos, si ya tiene novedades en cuanto a los tiempos de esta manga. Pues sí, sí. Las novedades, pues, es la que hemos comentado antes. No sé si se nos escuchó. Y es que Sergi Parrilla, el piloto catalán de la Cerevo 9, es el que ha marcado... ese mejor tiempo provisional. Ha parado el crono en 2:24.72... por delante precisamente del lubriqueño Antonio Luis Rodríguez, 2:37.19... y ahora mismo del Borra Alcalde, o sea, Córdoba, de Aldo de Alberto, 2:37.32... digamos que es el provisional en esta categoría 3... porque todavía no han tomado la salida ni los vehículos de la categoría 2 ni los de la categoría 1. Por lo tanto, la buena noticia es que Antonio Luis Rodríguez marca el mejor tiempo en el campeonato de Andalucía, incluso por delante de Pedro Cordero, que ha marcado un 2:38.86, y de José Blanco, un 2:38.95. Por eso mismo, por ese mismo motivo, es por lo que estamos comentando, pues que se está dando la jornada bastante bien para el piloto ubriqueño. También con respecto a los al resto de corredores de nuestra localidad, decir que ha habido una retirada, la de Miguel Ángel Blanco por avería mecánica, y el resto se han podido finalizar. Es el caso, por ejemplo, de Pedro Rubiales, que ha conseguido finalizar con un 2:52.46, un tiempo muy parecido al de otro ubriqueño con la misma montura, con un Clio Sport, Esteban Gutiérrez, con 2:52.77. En este sentido, Francisco José Calvillo también finalizaba con 2:58.11 y también lo lograba, a pesar de su problema, el Nissan Micra de Antonio Pérez con 3:07.61. Y José Antonio Martínez, con su Renault Megane, también finalizaba con un 3:29.31. Pues es lo que podemos comentar ahora con respecto a los tiempos y señalar también en estos momentos los principales gallitos de esta categoría 3 van a salir. En este caso ya ha salido Raúl Borreguero y lo va a hacer en unos instantes. Ese ruido que escuchas en fondo es el Porsche 997 de José Antonio Aznar, campeón en la jornada de ayer en esa manga de carrera. También tenemos por aquí a Juan Trino, que es el piloto del SEA 600, que poco a poco se está haciendo con el tramo, se está haciendo con el vehículo, se está mostrando como una montura muy fiable y la verdad que con una punta de velocidad considerable para estas pruebas de montaña. Enseguida pues tendremos la ocasión de hablar con un piloto que venía prácticamente a Urique a verlas venir, porque no ha probado el vehículo en ninguna otra prueba competitiva y también es la primera vez que estaba aquí en nuestra localidad, que participa en esta subida, y por lo tanto, pues lo que estamos diciendo, prácticamente venía a verlas venir ayer poco a poco ganando el tiempo, y ya en la mañana de hoy también en la manga de entrenos oficiales ha marcado un muy buen crono, así que a ver ahora en esa carrera oficial. Y nosotros vamos a estar precisamente a la espera de conocer el tiempo de los GT, porque todavía no han salido o no han terminado en el tramo, están en el tramo y estamos muy pendientes de esos cronos, de esos tiempos de los pilotos que están luchando por el nacional. Ahora ya decimos, tan solo en este sentido el piloto catalán que en el día de ayer conseguía la tercera posición, hablamos de Sergi Panella, el que ha marcado el mejor tiempo provisional, pero claro, lógicamente hay que estar a la espera de lo que marquen en este caso los GT, los Porsches, sobre todo de Raúl Borreguero y de José Antonio Aznar. Ahora, pues en el tramo no vemos novedades a este respecto, estamos por lo tanto a la espera de la llegada, que va a ser en breve esos tiempos. Destacar también que si los GT ya han tomado todos la salida, todos los que participan en este campeonato de España, y que ahora llega el turno de los vehículos de la categoría 2, es decir, hablamos de monoplaza y del DTM de José Antonio López Pombona. Pues seguimos a la espera de ver los tiempos en esa categoría 3, donde ya han salido todos los vehículos que puntúan en ella. Vamos a insistir, estamos pendientes de ello. Y entonces está desarrollando ahora mismo ya prácticamente la prueba en la categoría 2. Ya vemos cómo se van acercando, por ejemplo, en este caso, Jairo Pesquera, que es el otro piloto de Bango Racing Car B49, de la última unidad del fabricante Bango. Esos tiempos, como decimos ahora sí, me parece que ha entrado Juan Antonio Aznar y Raúl Borreguero, y es Raúl Borreguero el que ha marcado el mejor crono, 2:25.92, por delante de José Antonio Aznar, 2:27.85. Por lo tanto, el podium va a tener a los mismos pilotos, solo que cambia el orden. Raúl Borreguero, primera posición, José Antonio en la segunda posición y Sergi Panella, tercera, ya muy distanciado de ambos pilotos. Y la diferencia, pues, ha sido de un poco más de dos segundos entre Raúl Borreguero y José Antonio Astar. Estamos a la espera de ver también la llegada de otros pilotos en esta categoría 3, pero prácticamente serán pilotos que ya no opten a ese podio. Teniendo en cuenta también, fuera de los de estos tres pilotos, el que se ha quedado rozando el podio ha sido Antonio Luis Rodríguez, por un segundo tan solo, no ha entrado en la tercera posición de la general. Y estamos hablando ya de palabras mayores. El papel, la actuación que está teniendo el piloto ubriqueño, que, como decimos, ahora se ha metido por medio Manuel Maldonado, al que estamos esperando, 2:35.32, y Juan Trino, el piloto del 600, con 2:36. Pero, como pueden ver, estamos viendo a Antonio Luis Rodríguez en esos tiempos, en el tiempo de Juan Trino, en el tiempo de Manuel Maldonado, está prácticamente rozando el podium de la general. Ahora mismo se va a quedar con una sexta posición, al igual que ya lo era en la jornada de ayer, en la primera carrera, y por lo tanto, pues, una muy buena noticia para Antonio Luis Rodríguez, que de nuevo va a estar en el podium de su categoría, el primero de su categoría, el uno en el nacional. Y eso sí, podemos insistir, a poco menos de dos segundos, en este caso, haberse metido, como decimos, en el podium de la general del campeonato de Andalucía. Acaba de dar la salida, o acaba de proceder a la salida, el último de los pilotos, en este caso las dos barquetas, ya podemos estar esperando que estos vehículos crucen la línea de meta. Ya podríamos dar por finalizada esta segunda carrera oficial. Lo único que queda pues dilucidar es esa clasificación en el grupo CM. Ya conocemos la de grupo CM, categoría 2, ya conocemos la de la categoría 3, y la de la categoría 1, porque suponemos que va a seguir la misma línea de la jornada de ayer. Seguiremos aquí esperando momentáneamente, a ver, porque ya parece que van entrando los tiempos de los CM. Son tiempos instantáneos, casi instantáneos, pues ya saben, hay que esperar el tiempo de la salida, el tiempo de la llegada y el tiempo en el que se vuelcan los datos esos a la página web de las clasificaciones de los tiempos de oficiales de la prueba. Lo mismo se agolpa la gente en esta carpa de tiempos, que está situado pues al lado de la línea de salida, justo en la raya de presalida, y pues vamos a quedar a la espera de conocer cómo se ha desarrollado esa lucha entre Javi Villa, José Antonio López Fombona y Jairo, y Jonathan Álvarez, también Jairo Pesquera, es otro de los implicados ahí, pero teniendo en cuenta la referencia de la jornada de ayer. Bueno, pues de nuevo parece que el mejor tiempo en el grupo 2 lo marca Javi Villa, 2:17.52, Jairo Pesquera, segunda posición, 2:23.50, y bueno, ahora mismo a la espera también de que José Antonio López Fombona cruce la meta, pues la tercera posición quedaría para Antonio de los Ríos, con un tiempo de 2:23.66, un poquillo, una décima más que Jairo Pesquera. Los dos bancos de 49, pues que ocupan las dos primeras posiciones del podio. Ayer, recordemos que entre el primero, que fue Javi Villa, y el tercero se colocó José Antonio López Fombona, que ha vuelto a hacer lo mismo. Se ha metido detrás de Villa con un tiempo de 2:19.97. Atención. Y cuidado con el tiempo de Ángela Vilariño, 2:12.83. Vaya tiempazo que ha hecho Ángela Vilariño. Recordemos que este año tiene la prueba tiene chicán y que el récord de la prueba sin chicán está en 2:10, 2:12.83. Vaya tiempazo de la piloto donostiarra con esa Norma 3000, esa barqueta con la que pues ha pulverizado muchos de los registros. En este caso, ya tenemos, por lo tanto, podium en el grupo 2, Javi Villa, con 2:17.52 primera posición, José Antonio López Fombona, 2:19.97 y Jairo Pesquera, 2:23.50. Nos vemos a Jonathan Álvarez, que no salía en la primera manga de entrenamientos en la jornada de hoy, y no sabemos si habrá tenido algún problema a ese respecto en alguien nos comunica, muchas gracias, nos comunican por aquí que se ha retirado de la competición porque está con su mujer dando a luz. Precisamente teníamos esta semana teníamos la ocasión de hablar con Jonathan Álvarez y nos comentaba pues que no tenía a corto plazo proyectos más inmediatos precisamente por ese motivo, porque su mujer estaría ya en cuentas para alumbrar y se ha adelantado un mes y 10 días, nos comunican por aquí, y por lo tanto pues ha tenido que salir pitando hacia Marbella, donde reside el piloto asturiano, y bueno, pues es una de las ausencias más que en este caso argumentada, digamos, pues no vamos a contar por lo tanto con Jonathan. Vamos a esperar el tiempo de Andrés Vilariño, que no llega. Y por ahora Ángela Vilariño es la más rápida en este tramo, en esta segunda carrera. Jesús, si te parece, vamos a conectar con nuestro compañero Jesús, que no... Jesús. Jesús, ¿sí? Te decía que si te parece vamos a conectar con Juan Carlos, que creo que tiene noticias de primera hora. Juan Carlos, adelante. Fran, vamos a quedarnos por aquí con Andrés Vilariño, que finalmente no ha podido tomar la salida en esta manga de carrera, pero de todas formas le hemos igual de contento porque ha conocido lo que es el tiempo de su hija, de Ángela Vilariño, 2:12, que se lo trasladamos nosotros mismos. Andrés, bueno, pues por un lado, y ahora comentaremos, ¿no?, el problema que has tenido, pero por otro, bueno, feliz por ese tiempazo de tu hija, ¿no? Bueno, la verdad que es un super tiempo. Yo creo que en la siguiente manga, con llegar arriba, va a ganar la carrera, porque hay que sumar las tres. Y increíble, porque hacer un 2:12 con la chicán, eso quiere decir primero que ella va muy muy rápido, que el coche está yendo también muy bien. Y yo la verdad, yo creo que no es amor de padre, porque bueno, es la verdad, lo acaba de mostrar ahora mismo. Yo pienso que en carretera, no en circuitos, en carretera, yo creo que acaba de mostrar que es la mejor piloto femenina de España de todos los tiempos, ¿eh? Porque montarse en un aparato de esos con 500 caballos de potencia y hacer un tiempo como el que ha hecho hoy, realmente impresionante. Yo creo que va a ser la primera mujer en ganar un campeonato de España absoluto, y le vamos a apoyar porque lo que ha demostrado hoy, el que lo quiera ver, lo ve. O sea, yo lo digo, puede pensar alguien que es pasión de padre, pero no, objetivamente y equilibradamente es impresionante. Es impresionante, 500 caballos, un coche nuevo, bueno, pues la primera vez que ella cogía este vehículo, la segunda guerra después de Estepona, y la primera vez que en el trazado de Ubrique, con sus peculiaridades, estaba con este vehículo, y ya decimos, es impresionante desde luego, 12, si quitamos la chicán, Andrés, incluso hubiera mejorado su récord del año pasado del 2:10. Sí, vamos, segurísimo. Hubiera, yo creo que hubiera estado en un 2:09, en un 2:08. No, hay dos cosas. Una, que Ángela demuestra una calidad enorme. Otra, que hemos hecho un trabajo muy, muy bueno en ese coche este año, muy bueno. Había gente que dudaba que el 3000 fuera mejor que el 2000. Que es el que tengo yo en este momento, es un coche superior, el 3000, y creo ahora mismo que tenemos una de las mejores barquetas que hay en Europa, con la de Simone Faglioli, que lleva también otra Norma, y yo creo que la siguiente carrera en Portugal, que es campeonato de España y de Europa, Ángela va a sorprender. Pues hablaremos con ella posteriormente. Precisamente queríamos hablar con ella, pero iba tan concentrada, decía, después porque ya estaba planificando lo que la gran actuación que iba a realizar minutos después. Andrés, que por tu parte, bueno, pues mala suerte, ya veíamos que te habías quedado, bueno, ni a mitad de camino, en las primeras de cambio, en las mangas de entrenamientos, y bueno, pues por ese mismo problema al final no has podido salir, ¿no? Pues sí, es un problema de la bomba de gasolina que la hemos cambiado y ahora debemos de tener un problema ahí de conexión, bueno, no sé si lo solucionamos para poder salir en la otra manga, que aunque no puntuemos para la clasificación general absoluta, como es el Campeonato de España, va por mangas, la manga de ayer gané yo y la manga ahora ha ganado Ángela, pero ella, como si llega a la siguiente manga, suma las tres y puede ganar el absoluto de la carrera, que eso va a ser muy duro, pero aún así que hay, y además... Me alegro mucho porque nosotros, cuando Ángela empezó a ganar carreras en el País Vasco, que ganó dos rallies fin allí, tuvimos pues muchos problemas de envidias y de celos, porque es muy complicado ganar una chica, y Ángela sufrió y pasó muchas penurias, y espero que ahora aquellos que fueron duros con ella vayan recibiendo lo que se merecen de una chica que está haciendo un gran trabajo. Hablábamos anteriormente con Ana Jalilei, que es otra de las representantes femeninas. Nos referíamos además a Concepción Gil, que tuvo ayer esa mala suerte, ese percance. Y hablábamos también de Ángela Vilariño, precisamente por esa representación femenina dentro de un mundo de hombres hasta ahora, porque ahí lo está demostrando, por ejemplo, Ángela, que con un buen coche, con un buen vehículo, pues es capaz de estar a la altura de los mejores, como está demostrando, ¿no? Pues sí, de hecho, bueno, el palmarés de Ángela es un palmarés importante. Ya estuvo corriendo el Campeonato de España Karting Junior, con 40 chicos acabó tercera, es decir, que y con gente que luego han sido probadores en GP2, han corrido GP2 y tal. O sea, Ángela tiene una gran experiencia y sí, necesitaba. Yo por eso este año decidí dejar de correr para volcarme con ella, con nuestro coche. Pero luego recibí esta oferta de Sela de conducir este nuevo coche, que es un nuevo producto que han hecho ellos. Y vamos, yo estoy convencido que hoy, en esta manga, no lo hubiera ganado en absoluto. O sea, yo estoy muy contento por ella y por el coche, que se ha hecho un gran, gran trabajo. La verdad que en tu caso, pues como decíamos, mala suerte, porque las cosas estaban yendo muy bien. Ayer también hiciste un gran tiempo, y bueno, pues como siempre que hablamos contigo, ¿no? La verdad es que se trata de ir reto a reto, y seguro que hoy incluso pues estabas ahí intentando acercarte al récord, a pesar de la chicane del récord que marcaste ya el año pasado, de nuevo, recordemos. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que, bueno, a ver si ahora lo solucionamos y puedo salir en la otra manga, y nada, pero bueno, yo estoy muy contento, porque si no gano yo, que gane Ángela, al fin y al cabo va a ser histórico, una chica ganar una carrera internacional como es Ubrique, que es valedera para la Copa de Europa, pues hombre, challenge internacional, yo creo que es muy importante. Y orgullo del padre, ¿cómo que no? Claro que sí, por supuesto que sí. Y bueno, pues Ángela demostrando la gran familia dedicada al motor, al automovilismo, es la familia Vilariño. Andrés, ojalá que haya suerte y te podamos ver en la siguiente carrera, porque siempre que vamos con él, la sonrisa en la cara, porque se nota que disfruta de esto. Y bueno, pues él siempre se va marcando retos para intentar dar espectáculo al público. Así que muchísimas gracias, y lo dicho, que haya suerte, a ver si puede salir en la siguiente manga. Muchas gracias a vosotros, y nada, aunque no pueda salir, ya está cumplido. La pelea de Vilariño va a quedar muy alto aquí. Gracias a todos. Gracias, seguimos hablando. Hasta ahora. Hasta luego. Bueno, pues como decimos, Andrés Vilariño, de un lado decepcionado, como no, por no haber podido partir en esta manga de carrera, que ya le va a dejar fuera del absoluto en lo que es la Copa Internacional, pero de otra parte, más que contento, súper satisfecho por esa fenomenal actuación de Ángela Vilariño, con ese tiempazo de 12-12-8, uno de los mejores tiempos de toda la historia en la subida a Ubrique, el récord 2-10 del propio Andrés. Pero bueno, pues este año con la chicane los tiempos debían ser mayores, por lo que seguramente hubiéramos estado en un récord absoluto de la prueba por parte de Ángela si no se hubiera introducido esa chicane. Jesús, queremos destacar sobre todo desde este punto, ¿no? esa circunstancia de Andrés, esos problemas que le han hecho que no pudiera partir en esa manga de carrera. No sé si con protagonistas o con el resumen de los tiempos, de lo que ha sido esta manga de carrera que nos estabas comentando. Pues a la espera estamos ya de esos tiempos oficiales que nos van a dar en breves momentos. Y destacar una cosa, que precisamente lo que tú decías, Ángela Villariño ha marcado el segundo mejor tiempo de la historia de la subida. Pero con ese añadido que es la chicane que han puesto este año, y a pesar de todo, el segundo mejor tiempo de la historia de la subida, y estamos hablando pues de otra carrera totalmente distinta a la del año pasado. Y si te parece bien, Juan Carlos, os estaría por pasar la conexión unos minutos mientras esperamos los tiempos, mientras esperamos el regreso de los pilotos, porque recordemos que la salida de la tercera y última manga de carrera será dentro de una hora, a la una y media, así que vamos a tener tiempo más que suficiente para recabar las impresiones tras la disputa de esta segunda carrera oficial. Por lo tanto, devolvemos la conexión a los estudios a la espera, como decimos, de que nos lleguen más datos y de que tengamos ya a los pilotos por aquí, por la zona del parque de trabajo. Radio Brique con el automovilismo. Radio Brique, emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique Benaocar. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home, I drive all night. Final Ubrique Benaoka. Bueno, pues en unos minutos vamos a conectar nuevamente con la línea de salida. Allí se encuentran nuestros compañeros Jesús Domínguez y Juan Carlos Panal. Seguimos invitando a los oyentes a que a través de las redes sociales y a través de LINE nos sigáis enviando fotografías del trazado. Todas ellas las estamos compartiendo a través de Facebook, a través de Twitter y a través de Instagram. Por cierto, que si quieres también enviar las tuyas, puedes hacerlo, tuitear lo que quieras a través de Twitter con nuestro hashtag Subida2014. Es el hashtag de la radio, a través del cual, si lo desean, puedes subir todas las imágenes que quieras, que nosotros estaremos encantados de compartirlas con todos los oyentes para que de esta manera, además de la narración, bueno, pues podáis disfrutar de imágenes que automáticamente vamos subiendo a las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram.

Jesús, lo anticipaba anteriormente con esos tiempos online, que por cierto, pueden consultar cualquiera de los oyentes, de los aficionados que nos estén escuchando a través de Fotomotor, de su página web online, pueden ver los tiempos que se están registrando en esta subida. Si no están aquí en Ubrique, no es mala fórmula tener abierta esa página de un lado, y bueno, ¿por qué no? Vamos a barrer para casa el Facebook, en nuestro caso, y radioubrique.com. Lo cierto es que tenemos el servidor, según las últimas informaciones, hasta arriba, hasta el máximo de capacidad, y por tanto, nos consta que hay muchísimas personas escuchándonos desde diferentes puntos del país, incluso de otros países. Así que algo que agradecemos. Nosotros, para todas esas personas, para todos los que están en el recorrido, para los ubriqueños que nos estén escuchando por el 97.6 de la FM, vamos con esa información detallada de los tiempos en esta carrera 2, los tiempos que en el caso del Campeonato de España de Montaña en la categoría 1, pues ya saben que compiten en esta categoría Andrés Vilariño y Ángela Vilariño. Hablamos con Andrés Vilariño. Si han estado siguiéndonos, recordarán lo último que hemos comentado, no podía tomar la salida por ese problema en la bomba de gasolina. Van a intentar subsanarlo para esta última manga, pero no ha podido tomar la salida, y lo que destacamos con él precisamente, además de eso mismo, de no poder participar, es que su hija, escuchamos el tiempo que comentaba Jesús, bueno, pues había conseguido nada menos que 2:12.831 décimas. Bueno, pues ese tiempazo, 2:12, el segundo mejor de la historia en el caso de la subida Ubrique, y muy cerca del récord del propio Andrés Vilariño del pasado año, y teniendo en cuenta que este año se ha incluido esa chicane en la subida hacia la gasolinera, desde luego estaríamos hablando de un récord absoluto si no se hubiese producido esa chicane. Bueno, pues Ángela Vilariño, por tanto, con esa norma 3.500 caballos que ha logrado controlar, de qué forma, para conseguir esos 2:12.8, el mejor tiempo del fin de semana, ya decimos, el segundo mejor de toda la historia. Así que nuestra enhorabuena a Ángela Vilariño, la única participante en lo que es esta categoría 1 del Campeonato de España de Montaña, ya saben, para barquetas. Y en la categoría 2, donde tienen cabida los CM, los monoplazas y el Audi 4 DTM de José Antonio López Fombona, de nuevo se lo ha adjudicado Javi Villa con su banco Racing Car B49, con ese tiempo de 2:17.52. José Antonio López Fombona también ha marcado un excelente crono, 2:19.97, y Jairo Pesquera es el que se ha subido al tercer peldaño del podium de esta categoría 2 con 2:23.504. Referente ya al grupo CM, el tercero ha sido Antonio de los Ríos, Silvercar S2, con un tiempo de 2:23.66. El ubriqueño Antonio Ordóñez, que poco a poco va saltando de su Silvercar S1 y ha rebajado notablemente el tiempo de la primera manga de entrada. Las mangas de ayer han marcado un 2:53.79. Comentar, ya lo decíamos antes, Jonathan en el día de hoy no está en Ubrique, pues por cuestiones personales, ha tenido que pasarse hasta Marbella y carrera de la jornada de hoy domingo. Bueno, pues eso, como decimos, en relación a la categoría 2. Bueno, pues parece que hemos perdido la Juan categoría Carlos. 3, creo que... Sí, hemos perdido la comunicación con Jesús. Mientras que la retomamos, te dejamos a ti la conexión. Sí, sí, lo tenemos aquí al lado. Así que, bueno, pues antes habíamos escuchado a través de mi teléfono precisamente esa categoría 2. Ahora retomamos la llamada por su teléfono. Decíamos, en la categoría 3, bueno, pues la primera posición en este caso para Raúl Borreguero, con su Mosler MT900, un tiempo de 2:25.9. La verdad es que, ya decimos, bajándose bastante los tiempos con respecto a la jornada de ayer, marcaban 2:29 tanto Borreguero como Aznar. Y bueno, pues en el caso de Borreguero ha bajado 4 segundos nada menos su marca para ganar la carrera en esta categoría 3. Mientras que José Antonio Aznar también mejoraba tiempo, pero no tanto como el piloto levantino, y por tanto José Antonio Aznar, que debe conformarse con esa segunda posición, 2:27.8, no está nada mal, la verdad es que son tiempos buenísimos. Insistimos, si tenemos en cuenta que se ha incluido lo que es esa chicane en el recorrido, estamos hablando de tiempos mejores incluso que el de los últimos años. Bueno, pues primera posición para Raúl Borreguero, José Antonio Aznar la segunda posición y el catalán Sergi Pañella, que ha logrado la tercera plaza, el tercer mejor tiempo en esta categoría 3, con un tiempo de 2:34.7. A partir de ahí, eso sería el podio, Borreguero, Aznar y Pañella. A partir de ahí, Manuel Maldonado con su Porsche 997 GT3 Cup, un tiempo de 2:35 en la cuarta plaza, 2:36 para Juan Trino Galera y ese coche, ese Seat S600 de diseño andaluz, como le hemos venido comentando, uno de los coches destacados sin duda de esta subida. Y destacadísima la participación de Antonio Luis Rodríguez, ya lo comentaba Jesús anteriormente, vuelve a bajar sus dos tiempos con respecto a la jornada de ayer, dos segundos menos que ayer, con esos 2:37 codeándose con los mejores tiempos. Sobre todo hay varios pilotos que están ahí en 2:30 y tantos, y bueno, pues incluso Antonio Luis Rodríguez, por qué no, podría entrar en el podio, al menos está cerca, y bueno, eso ya de por sí es muy destacable, la actuación con su Lancia Delta integrales de Antonio Luis Rodríguez. Eso como los mejores tiempos, ya decimos, en el caso de la categoría 3. Pues lo referido ya al campeonato de Andalucía, dos categorías que lo dividimos nosotros en categoría de CM, victoria para Antonio de los Ríos con ese Silvercar S2, 2:23.66, segunda posición para Francisco Javier Pérez, también con Silvercar S2, 2:30.73, y tercera posición pues para un ubriqueño, para Antonio Ordóñez con Silvercar 1, S1 en este caso, 2:53.79. Comentar, volvemos a insistir, el campeonato de Andalucía, no se acumulan los tiempos, sino que finalmente de las mangas de carrera se coge el mejor tiempo y a partir de ahí se hace esa clasificación final. En lo referente ya a los carrozados, victoria, como no puede ser de otra manera, para José Antonio Aznar, con un tiempo de 2:27.85, segunda posición para Manuel Maldonado, que cada vez pues se va sintiendo o teniendo mejores sensaciones con su Porsche 97, 2:35.32, y tercera posición para el S600 de Juan Trino, con un tiempo de 2:36.60. En cuanto a los ubriqueños, ya comentaba Juan Carlos, Antonio Luis Rodríguez, cuarto mejor tiempo del andaluz, 2:37.19, Pedro Rubiales, segundo de la categoría F2000, 2:52.46, también ha bajado notablemente el tiempo con respecto a esa primera manga de entreno, a la tercera manga de entreno de esta mañana. También muy buen crono el de Esteban Gutiérrez, 2:52.77, y bueno, Antonio Pérez, que lograba finalizar con 3:07.61, y José Antonio Martínez, 3:29.31. Eso es, como nosotros decimos, es lo referente al campeonato de Andalucía. Nos queda pendiente, por lo tanto, la Copa Internacional de Montaña de FIA. Y en ese sentido, bueno, pues la Copa Internacional que nos deja estos tiempos, el mejor, como no, para Ángela Vilariño, desde luego con esos 2:12.8 dentro de esta clasificación, comandada, como decimos, por Ángela Vilariño, el segundo mejor tiempo para José Antonio López Fombona, con su DTM, 2:19, también López Fombona bajando los tiempos de ayer, 2:25 para Raúl Borreguero, Aznar, que queda en la cuarta plaza con 2:27, y Sergi Pañella, 2:34, en la quinta posición. Son los tiempos, como decimos, en relación a lo que es la Copa Internacional de Montaña de la FIA. Bueno, pues pueden ver cómo repetimos tiempos en muchos casos, y es por las diferentes categorías que existen, subdivisiones dentro de lo que es la competición. Nosotros ya vemos cómo, bueno, pues están llegando, seguramente lo escuchen de fondo. Están llegando ya los vehículos, están llegando los pilotos después de esa segunda manga de carrera del fin de semana, la primera de hoy. Y bueno, pues ya preparándose, van a ir llegando y preparando, afrontando lo que es la última manga del fin de semana, con lo que se va a cerrar esta 19ª subida Ubrique. Por tanto, en unos minutos, a la 1:30, recordamos, esa tercera manga de carreras del fin de semana, que bueno, pues va a suponer ya el definitivo, ya la definitiva actuación para los pilotos. Nos vamos a quedar con protagonistas enseguida. Lo cierto es que están acabando de llegar ahora mismo los pilotos. No sé si nuestro compañero Jesús Domínguez ya tiene junto a él a algunos de los pilotos ubriqueños, por ejemplo. Sí, bueno, al menos lo vamos a intentar conversar con uno de los que está siendo protagonista de esta 19ª subida. De nuevo, Antonio Luis Rodríguez, enhorabuena. Gracias. De nuevo estamos bajando los cronos, ¿no? Vamos bajando poco a poco segundos y la cosa va sobre ruedas, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, me estoy sintiendo cómodo y le voy sacando partido al coche. Pero vamos, yo ya esta manga última voy a ir relajado nada más que a disfrutarla. Tampoco voy a intentar hace tiempo porque ya me sobra. Lo he hecho, lo que se tenía que hacer ya está. Claro, ya está eso, el trabajo ya está hecho ya. Ya intentar acabar bien y fuera. Estamos viendo que estáis revisando la mecánica del vehículo, que no es porque tenga ningún no, problema, ¿no? No, pasa un vistazo, una ojeada, a veces hay alguna cosa que ve, pero nada más. No ha dado ningún problema. Y bueno, ¿cómo se consigue rebajar el tiempo en esos casi dos segundos con respecto al de ayer? ¿Qué circunstancias cambian? La circunstancia que tú sabes, tú siempre tienes un margen de seguridad, porque este margen de seguridad tienes que arriesgar un poquito más. Ahí es donde va sacándole las décimas de segunda en una curva, en otra, y al final te da el resultado este. Todavía hay más margen, pero yo no necesito correr más, ya me puedo arriesgar y empeorar la cosa. Hay que ir poco a poco, también está el motor nuevo, tampoco interesa de ir exprimiendo tanto la mecánica, hay que ir a ver si me dura una temporadita, por lo menos. Hay que ir mimando sin duda el vehículo, porque bueno, se le castiga mucho a lo largo de una temporada y claro, también claro. A eso te ha servido todo, pues estas últimas temporadas, en las que, bueno, como decimos, casi siempre me ha surgido algún problema ahora que todo está bien. Pues ser más consciente, ¿no?, de lo que puede cambiar una carrera cuando surge cualquier fallo, y ahora que van las cosas bien, pues cambiar lo mínimo, ¿no? Sí, es el tiempo que eso son 1.37, que he bajado mi récord personal en 3 segundos y contando que este año es chicán, quiere decir que la mecánica va bien, pero vamos, hay que aguantarla. Y la cosa es que está compitiendo con los mejores, que está, digamos, incluso marcando mejores tiempos que algunos GT. Sí, cuando llego allá arriba, se vienen a ver cosas, se ponen a preguntarme que si este coche es oficial, que si este no sé qué. Digo, no, este coche no es oficial, este es hecho aquí, Madden Ubrique. No, nada más. Desde luego estos Lancia en su día fueron coches punteros del campeonato del mundo del rally. Yo me acuerdo cuando pues eran la envidia de los participantes, y bueno, lo que está claro que con los años que tiene el coche y a este rendimiento es una máquina muy muy muy fiable, ¿no? De todas formas se puede mejorar más. Lo que pasa que si el campeonato no permitiera modificar cosas como en Europa, que hay unas categorías que pueden hacer más ensanche de vía, poner intercoolers más grandes, modificar la admisión, se podía sacar mucho más, y está con los GT claramente. Pero claro, estamos en un campeonato andaluz que estamos limitados en ese aspecto. A lo mejor, si yo compitiera para la división española, quizás podría mejorarlo. Lo que pasa es que ya después el coche guarda todo el año, no puede correr en el andaluz. Pero eso se puede mejorar todo lo demás. Es una de las cuestiones pues que muchos no entienden, ¿no? La distinta reglamentación de un andaluz, un nacional o un europeo, cuando lo ideal es que todos tuvieran la misma, y el que quisiera participar en el andaluz, en el nacional y en el europeo, lo pudiera hacer con la misma montura. Claro, es que este coche lleva lo que... Esto es un grupo A, un grupo A de entonces. Claro, hoy en día se podrían mejorar cosas, evolucionar cosas, pero no lo podemos tocar en el andaluz, porque yo veo como histórico A. No me permiten hacer modificaciones extremas que se pueden hacer para competir con los GT o competir como se ve en Europa, en el campeonato de Europa de montaña, por ejemplo, se ven unos coches, vamos, no tiene nada que ver con esto, un estilo como al 600, pero en el Lancia. Pero vamos, me siento muy contento ahora mismo como está. Para competir para un andaluz ahora mismo creo que está punterito. Claro, que es tu ambición, no lo vas a modificar el coche para participar solo en uno, o tener la posibilidad claro. De participar solo en una prueba. A mí me gustaría decir, venga, vamos a modificarlo, hacerlo como un silueta, ponerlo enchanchado, hacerlo espectacular, modificar motor, todo lo que se pueda. 400, 500 caballos, sí, pero después vamos a estar que no vamos a poder correr. Entonces lo dejamos así. Pues nada, Antonio, agradecerte nuevamente tu atención y nada, que sigas en esta línea. Ahora, como tú dices, te lo vas a tomar ya más tranquilo, el trabajo ya está todo hecho, pues sí. Solo nos queda desearte que disfrutes de esta tercera y definitiva carrera. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues, que también tiene su grupo de aficionados, de fans, Antonio Luis Rodríguez, no es para menos, después de lo que está demostrando este año en esta subida. Bueno, Juan Carlos, no sé si tú también estás ahora con algún protagonista. Sí, Juan Carlos. Sí, Jesús, ahora la verdad es que aquí es complicado. En la línea de salida hay interferencias bastante con lo que es la propia radio de la subida. Y bueno, por el propio despliegue, imaginamos aquí en la línea de salida. Y ya decimos, sí, a veces se pierde la propia conexión, el retorno con lo que es el 97.6. Tenemos con nosotros al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. La verdad es que veíamos incluso anteriormente al subdelegado del gobierno, Javier de la Torre, y vamos a intentar conversar en estos minutos, pero me comenta el alcalde que se acaba de ir. Y bueno, pues antes que nada, Manuel Toro, buenos días. Hola, buenos días, los ubriqueños. Bueno, pues disfrutando de la prueba, como decimos, y en este caso con la visita hace unos instantes del propio subdelegado del gobierno, Javier de la Torre, como comentamos, ¿no? Sí, ha estado aquí esta mañana, ya lo invitamos el año pasado y él estuvo por aquí. Le gustó la movida que hoy tenemos y la verdad, pues se vino esta mañana temprano a las 11 de la mañana, está haciendo un recorrido también de todo el tramo de Ubrique a Venoca y también la zona donde estaban los coches preparados. Me comentabas que ahora tenía también otro compromiso y que por eso ha aprovechado en estos instantes para ir, como decimos, a esos compromisos que tiene pendiente en el día de hoy, en este domingo, ¿no? Sí, vamos, como te he comentado, ya el año pasado le hicimos la invitación, se la volví esta semana y la verdad, pues agradecerle que haya venido también y que agradecerle también pues el despliegue a los cuerpos y fuerzas de seguridad que este año también pues han sido bastante más que el año pasado. Todo está saliendo gracias a Dios pues perfectamente y agradecer pues toda la colaboración también de los ciudadanos que están pues como siempre comportándose perfectamente. Es una de las cuestiones, ¿no?, que le queríamos plantear, el balance por el momento en el ámbito de la seguridad. ¿Cómo ha ido el fin de semana hasta la jornada de hoy? Aparte de lo que es la propia prueba, ¿no? Un poco dentro de lo que supone el movimiento de personas alrededor de esta cita. No sé si este fin de esta noche ha habido algún tipo de incidencia. No, gracias a Dios no ha habido incidencia. Me preguntaba al jefe de la policía esta misma mañana y todo fue perfectamente anoche. Había bastante aglomeración, ¿no? Porque la verdad es que esto pues ha tenido un efecto positivo en cuanto al tema de ingresos en Ubrique. Nos encontrábamos con los hoteles pues reservados al 100%, de casas rurales también estaban reservadas, campos también de tabirna, pues la verdad es que es un efecto de turismo y un efecto económico. Bueno, también, por ejemplo, anoche a la 1, a las 2 de la mañana estaba la Avenida España, pues todos los bares llenos también. Y esa era, sin duda, la economía que se estaba dejando en los diferentes restaurantes y bares de Ubrique. Lo cierto es que cuando hablamos con el presidente de la escudería Ubrique, en referencia a los apoyos económicos que recibe la prueba, nos decía que, evidentemente, tenía que estar cada año esforzándose muchísimo por buscar a patrocinadores privados, y que son, bueno, un buen número, sobre todo porque las administraciones públicas, y es lógico también, es comprensible que dentro de lo que es la crisis económica, bueno, pues, sobre todo en este tipo de eventos donde más se recorte, pero en cualquier caso destacaba la colaboración, sobre todo del Ayuntamiento de Ubrique, también del Ayuntamiento de Benaocaz, el ayuntamiento que, en ese sentido, en cuanto a apoyos, ¿cuál sería el apoyo económico a esta prueba? Sí, vamos, hay que decir que no tiene ninguna lógica que con un presupuesto que había hace 8 o 10 años de la Junta de Andalucía, que ingresaba 36.000 euros de la prueba, pues en estos 3 o 4 años últimos la Junta no solamente no ha colaborado para nada, ¿no? Es decir, 0 euros por parte de la Junta de Andalucía. No es entendible que una prueba como esta, campeonato de la FIA, y en campeonato nacional y andaluz, precisamente que sea andaluz y que la Junta de Andalucía pues no ponga ni un solo euro en esta prueba. Entonces el ayuntamiento este año pues ha colaborado con una cantidad de 30.000 euros para que la prueba siga adelante, y que eso pues, como es lógico, está teniendo el efecto económico en la población de Ubrique. Una aportación que imagino además se hace desde el convencimiento de que después esto bueno, pues incide además en la localidad, en el sentido, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, sobre todo cuando más se nota en la tarde, tarde-noche, ¿no?, del sábado, a lo largo del domingo también quizás, pero sobre todo en ese tramo, y bueno, a lo largo de todo el fin de semana, con lo que son la llegada de los propios pilotos, familiares, y desde luego, por supuesto, la afluencia de público, ¿no? Sí, la verdad es que hay pilotos que tienen familia entera y llevan casi toda la semana aquí en Ubrique, con reservas en hoteles y gastando dinero todos los días, que eso es importante, y sin duda, pues el evento, el ayuntamiento tenía claro que tenía que apoyar este evento y siempre mirando pues las miras de mejorarlo para el año que viene. Además, también lo comentábamos, aparte de lo que es la aportación económica, bueno, pues también incluso en instalaciones o incluso, bueno, pues en lo que es el operativo, infraestructura, para que se pueda desarrollar la prueba, ¿no? Sí, no, la verdad, el despliegue ha sido importante, ¿no? Yo en torno a, creo que el de Fuerza de Seguridad, pues ha sido en torno a 70 guardias civiles de tráfico y de la OSIA también, de policía durante, ha habido tres parejas desde el fin de semana, y lógicamente, pues también mirando la seguridad desde el viernes y el sábado, el dispositivo de bomberos, el dispositivo de ambulancia, el dispositivo de protección civil, bueno, la verdad es que, y la colaboración de todos los ciudadanos que están, pues agradecer, porque hasta la fecha pues está saliendo todo perfectamente, y como digo, pues ayer, que había bastante aglomeración de público en Ubrique, pues no hubo incidencia ninguna. No sé si en esa conversación con su delegado del gobierno, por los datos que a lo mejor le pueda transmitir, ¿no?, la propia Guardia Civil, si contáis ya con algún tipo de cifra sobre público repartido a lo largo del recorrido, si no hoy en la jornada de ayer. Sí, hombre, lo he consultado esta mañana, estoy a espera que me den esos datos, y la verdad es que la afluencia de ayer fue impresionante, y estoy esperando que me den los datos entre la estadística de ayer y de hoy. Yo creo que ha sido más o menos como el año pasado, que fue un fin de semana bastante positivo. Lo que sí que está claro es que parece que había ganas, evidentemente, de esta cita, que se ha liado además el tiempo con este fin de semana fenomenal, y todo ello unido a la tradición que tiene ya la prueba. Bueno, pues desde luego, a simple vista, lo que sí que parece es que se mantiene por lo menos la cifra de público de estos años atrás, ¿no? Por lo menos, al menos, si no más incluso. Sí, no, la verdad es que he tenido la oportunidad de dar el paseo en el coche del delegado de Ubrique a Benoca, y la verdad es que era impresionante la cantidad de gente que había por la parte de, a partir del, desde la zona de la gasolinera, pero también hasta la finalización. Era una aglomeración muy importante de público. Cierto que hablamos con algún piloto y se refería, bueno, pues a alguna zona que el asfalto no estaba del todo bien, y precisamente creo que habéis pasado por esa zona, y es una de las peticiones que se ha realizado desde el ayuntamiento al propio subdelegado, ¿no? Sí, se lo hemos dicho al subdelegado, pero ya se había pedido al delegado territorial de Obras Públicas, que es competencia de carretera de la Junta de Andalucía, no se ha hecho nada. Y entonces hemos hablado para que el subdelegado, de cara también el año que viene, porque hay una velocidad en la zona, desde los Curi para arriba, hay una zona que el asfalto está en malísimas condiciones. Como digo, ya se lo habíamos pedido a la Junta que echara, no lo ha hecho, entonces lo estamos preveyendo. Me ha dicho el subdelegado que para el año que viene, con antelación, de todas maneras, nos ha dicho que envíe la carta en esta semana para solicitarlo él, la subdelegación, a la delegación de Fomento y Obras Públicas, para que esos tramos pues estén en perfectas condiciones, no solamente para la carrera, sino pues, ya en sí, pues eso está en malas condiciones. Y una cuestión que, bueno, pues depende, ¿no?, cada año de, evidentemente, las circunstancias de la propia competición. Ayer hubo un retraso de más de una hora, me imagino que habrán llegado noticias, ¿no?, de la gran cantidad de personas que se quedaron ahí atrapadas durante al menos una hora, ¿no? Creo que bueno, pues hasta que se pudo reabrir la carretera al tráfico, que ya decimos, siempre se barajan previsiones, pero al final depende de que haya incidencias o no. Sí, no, en ese tema siempre, teniendo la FIA también controlando, la Guardia Civil también controla mucho el horario y la seguridad, es la parte fundamental, y entendemos que es una traba, ¿no?, para la salida y entrada, pero tenemos que seguir rigurosamente pues lo que ya se ha planteado tanto con los cuerpos de seguridad y tanto con la FIA también, entorpecemos lo que es la salida y entrada, pero vamos, tendremos nuestra recompensa en cuanto al público, el turismo que se hace en Ubrique, que es fundamental, ¿no?, que tenemos que ir marcando, pues, que aparte de la carrera hay diferentes televisiones que después van a hacer su publicidad a nivel europeo de lo que aquí ha ocurrido, y una publicidad importantísima para Ubrique, ¿eh? Pues la promoción, sin duda, aparte, lo hemos comentado muchas veces, de ser un evento deportivo, trasciende ya a lo turístico y, bueno, pues al apartado económico, su incidencia en nuestra población. Nos vamos a quedar aquí a la 1:30, recuerden, la manga de carrera última ya, esperemos que de eso que hablamos, de las incidencias, pues no haya ninguna, que todo marche perfectamente, sobre todo por el tema de la seguridad, para que además los espectadores puedan disfrutar de la prueba. Escuchamos ya el motor del vehículo cero. Y bueno, pues vamos a agradecer, como siempre, por supuesto, al alcalde de Ubrique que nos haya acompañado y que disfrute también de esta manga de carrera. Manuel Toro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Y gracias por la participación y siempre el comportamiento cívico que los ubriqueños siempre demuestran. Pues sin duda algo a destacar, lo dicho. Manuel Toro, muchas gracias. Algo a destacar, porque además hay coincidencia en lo referente a los propios pilotos. Si hay alguna incidencia, algún mal comportamiento, suele ser excepcional, pero esta vez incluso lo que nos decían es que todo el mundo está perfectamente colocado en el recorrido, que no ha habido, por ejemplo, esta noche incidencia en el parque presalida, así que todo está marchando fenomenal, y un 10 para los aficionados, desde luego para todos nosotros, ubriqueños o foráneos, en el comportamiento en torno a esta subida Ubrique. Jesús, ¿protagonistas ahí en cuanto al parque presalida? Pues sí, Juan Carlos, estamos aquí precisamente con uno de los protagonistas de lo que está siendo esta 19ª subida, con Sergi Panella. Sergi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena porque, siendo este tu debut en Ubrique, estás ahí en los puestos altos de la categoría 3 de los carrozados, y lucha directa, ¿no?, por meterte en el podio. Sí, en principio, ya te digo, nuestro objetivo era ganar el grupo N, que es nuestro grupo donde tenemos que estar, y ya vimos en Estepona pues que teníamos un ritmo para estar en el podio de turismos, conseguimos, y aquí parecía con la inscripción de que costaría más, pero bueno, estamos haciendo unas buenas ascensiones, y la verdad que si no se nos escapa, si esta última manga la hacemos bien, pues no se nos escapa nada, haremos terceros y subiremos al podio de turismos. Allí es el piloto del Evo 9, que está ahí en esas primeras posiciones, y además nos comentaba, no solo debutas en Ubrique, sino que esta temporada también estrena montura, porque tú vienes, digamos, del campeonato de CM, ¿no? Sí, bueno, el año pasado estuvimos haciendo rallies con el Mitsubishi, ganamos el campeonato también, el regional, pero bueno, mis últimas cuatro temporadas han sido con un CM, con una monoplaza, y ya te digo, hemos ganado dos campeonatos de Cataluña y un campeonato de Murcia también absoluto con los monoplazas, y bueno, ahí era toda nuestra experiencia en montaña. Pasa que bueno, este año pues por patrocinadores y tal pues no salió la oportunidad de correr con el Mitsubishi, y así ya estaremos haciendo todo el nacional si Dios quiere. Ahora mismo competir directamente con Borreguero, con Aznar, se antoja complicado, ¿no? Porque ellos parece que están en otro puntito. Sí, sí, ahí no llego. Si no llueve o tal, entonces hay más posibilidades, pero si en seco y tal es imposible. Llevan un ritmo superior a nosotros y es inalcanzable ahora mismo. Por eso quedamos muy contentos con estar detrás de ellos. El objetivo, por lo tanto, como tú comentas, el título nacional en el grupo N, y ver si nos podemos meter ahí en ese scratch, en el podium, y acabar por la final de temporada pues siendo el tercer turismo más rápido de todo el nacional. Sergi, ¿qué te ha parecido esta subida Ubrique? La subida preciosa, y el ambiente lo que más, un ambiente espectacular, y la gente, la amabilidad que hay en el pueblo, todo. muy, nos ha gustado mucho. Esperemos que el año que viene, aunque no hagamos el nacional, participar también en la subida. ¿Qué te ha parecido lo que es exclusivamente el tramo de esta subida? El tramo, ya te digo lo que te digo, pues está muy muy bonito. Tiene sus zonas muy rápidas, sus zonas también muy técnicas, más fallas al final. En general, me ha gustado mucho. Tiene de todo. Por lo tiene de todo, pero que el tramo muy bonito. El trazado en general, muy bonito. Un campeonato de España que, como tú dices, arrancaba en Estepona. Este año empieza aquí en el sur. Sí. Y que, bueno, pues en líneas generales, las pruebas de Andalucía se te han dado bastante bien, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Aparte, bueno, que el sur me gusta más que el norte en tema de pruebas, porque el norte siempre está lloviendo y tal, aunque nos aventaja la lluvia con el coche que llevamos. Pero bueno, aquí pues el ambiente, todo y tal, pues me gusta bastante el sur, sí. ¿Sensaciones para esta última manga de carrera? ¿Se puede bajar el freno todavía o te lo vas a tomar con más tranquilidad? Intentaremos, pero bueno, hay que guardar la posición y no hay que arriesgar más de lo necesario. Tenemos el podio al alcance y no hay que tampoco cometer ningún error que nos haga perder el podio. Nada, Sergi, muchas gracias y enhorabuena por cómo te está yendo la subida hasta ahora y mucha suerte para esta última manga, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Gracias. Ahí las palabras de Sergi Panella, que como decimos, en todas las mangas, tanto de entrenamientos como carreras oficiales, pues ha marcado ese tercer mejor tiempo. Y ahora, si me permite, Juan Carlos, vemos por aquí a ver si podemos intercambiar unas palabritas, por ejemplo, con Juan Trino, el piloto del S600, con el que ya hablábamos ayer, pero bueno, hoy estamos hablando ya de otra historia totalmente distinta, porque poco a poco se va haciendo a los mandos del coche y se está mostrando como una montura muy competitiva. Juan, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Y ya marcando unos tiempos, pues, para tener en cuenta, ¿eh? Sí, la verdad es que no habíamos venido con el objetivo de marcar tiempo, veníamos con el objetivo, como comenté ayer, de presentar el coche y coger impresiones, que la gente lo conozca. Y bueno, pues nuestro plan ha sido ir progresivo y vamos progresivo. O sea, de menos a más y muy bien, el coche está comportando como queríamos que se comportara, como esperábamos. En ese primer objetivo totalmente cumplido, porque tanto aficionados como gente ya de pilotos, mecánicos, todo, pues están viendo el excelente rendimiento que al fin y al cabo era lo que quería ustedes, ver que hemos fabricado un coche competitivo y que puede estar a la altura de los mejores, ¿no? Sí, sí, a pesar de que yo soy un piloto muy poco experimentado, de hecho, como os dije, era mi primera carrera, y a pesar de eso, pues me estoy divirtiendo. O sea, que lo pienso que es lo más importante para lo que venimos aquí. Uh-huh. Y este coche me está dando todas las sensaciones, y además rápido. ¿Te interesan los demás equipos por las prestaciones del vehículo? Sí, pues de momento es pronto, pero bueno, aquí estamos para hablar. En ese sentido, pues ya decimos, ha sido una de las atracciones de esta subida. Poco a poco, pues ya en lo personal, como tú dices, sí, vamos rebajando los tiempos. ¿Cómo te vas a tomar ahora esta tercera manga? No, pues ya esta tercera manga voy a intentar hacerla como esta última. O sea, ya a terminar la carrera con todos los logros que llevamos y poco a poco. Pues, lo fundamental, como tú dices, es darlo a conocer. Tampoco nos vamos a arriesgar aquí a pegarnos un pepinazo y quedarnos exactamente, con el vehículo, ¿no? Exactamente, así es. Sí. Pues nada, Juan, pues lo primero que tengo que decirte es enhorabuena. Muy bien. Tanto a ti como a tu equipo, por el trabajo que habéis realizado con este 600, esperemos que tengáis mucha suerte y que pronto veamos más unidades como esta por el campeonato de Andalucía, incluso por el campeonato de España, ¿eh? Vale, pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y mucha suerte. Vale, gracias. Pues ahí estaban las palabras de Juan Trino, ya decimos, era una de las atracciones de este fin de semana, sin duda, la presentación de este S600 que está compitiendo a un nivel excelente. Juan Carlos, no sé si ahora tú tienes la oportunidad de hablar con algún protagonista. Sí, Juan Carlos. Vamos a ver si nuestro compañero nos escucha. Juan Carlos Panal, buenas tardes. Bueno, pues Jesús, mientras que intentamos conectar con Juan Carlos, si te parece, te quedas tú con la conexión, ¿vale? Pues sí, perfecto. Vamos a seguir aquí por la zona por el parque de trabajo. Nos de un lado para otro y ahora vamos a intentar, si es posible, hablar con la que sin duda puede alzarse este fin de semana como la verdadera vencedora de la subida. Ya saben que en tiempos generales también hay una clasificación que, independientemente del tipo de vehículo que con el que se compita, sea barqueta, sea CM o sea turismo, digamos que premia al mejor tiempo. Y ese mejor tiempo, sin duda, en el día de hoy lo ha marcado Ángela Vidariño con un estratosférico 2:12, un tiempo pues del que ya hemos estado comentando que ha pulverizado los registros y que ha sido el segundo mejor tiempo de la historia de la subida. Vamos, Jesús, a ver si tenemos la posibilidad de hablar con Ángela Vidariño, que la tenemos por aquí. Ángela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena. No sé lo que habrás hecho en esta subida, pero da la impresión de que has volado, ¿eh? Sí, bueno, subir por lo negro como se puede y nada. La verdad que muy contenta, sobre todo por el tiempo realizado. Y nada, y bueno, pues ahora esperaremos la tercera carrera y no sé si podré mejorar el tiempo, se intentará, pero bueno, mantenerse ahí arriba. Estamos hablando antes de que si no hubiera hoy chicán, estaríamos hablando de la mejor marca de todos los tiempos aquí en Ubrique, ¿eh? Que no lo sé exactamente, el tiempo que tenía mi padre el año pasado, 2:10, claro, sin la chicane pues seguramente lo habría logrado, ¿no? Pero bueno, ahora hay que mirar el tiempo que es ahora, que está la chicane, y yo creo que es un tiempo muy bueno, así que nada, en la siguiente esperaremos intentar llegar al mismo tiempo y terminar la carrera. Con chicane o sin chicane, estamos hablando de la segunda mejor marca en Ubrique. Sí, ¿no? Pues encantada de ser la segunda o el primer mejor tiempo con la chicane, ¿no? Que a partir de ahora seguramente los años siguientes haga con la chicane, ¿no? Uh-huh. Así que será, o sea, un honor para mí tener el tiempo más rápido. ¿Y tú esperabas a hacer esta marca? ¿Estaba entre tus planes como una posibilidad? A ver, he subido y me he notado que iba fuerte y rápido, y al llegar arriba he dicho que tenía que hacer un buen tiempo. Pero realmente no esperaba tanto. La verdad es que ha sorprendido a propio y extraño, porque ya hablábamos de que el hecho de que estuviera precisamente esa chicane pues hacía perder 4 o 5 segundos a los pilotos, y parecía muy difícil bajar, por ejemplo, de la marca que ya en el día de ayer hizo Andrés, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad que igual ahora a la mañana el motor también estaba más fresco, todo más. Yo creo que mi padre, a ver si sale ahora en esta manga, no sé si llegará a hacer el 12, pero si no, estará muy cerca. Y si no lo llega a hacer es porque al final la manga anterior no ha podido salir de carrera, y quieras que no, pues te faltan algunos kilómetros, ¿no? Pero yo creo que habríamos estado ahí. A pesar de los pesares, aunque no haya salido a Andrés, estamos hablando de que ahora mismo eres un rival duro para él. Sí, bueno. Para él. No, yo estoy contenta, o sea, quiero decir que más que nada sí, he hecho primera, pero lo más positivo de todo es que he hecho primera con un tiempazo, ¿no? Aunque mi padre no haya podido salir, y eso es lo que entonces me hace estar feliz, ¿no? Sí, precisamente lo que comentamos, que si hubiera salido, seguramente también hubiera llevado esa primera posición, ¿no? Sí, bueno, eso no sabemos, bueno, eso hay que verlo, eso hay que verlo, pero bueno, la verdad que muy contenta y muy motivada, y nada, esperaremos terminar bien esta última manga de carrera y ya pensando en la siguiente. ¿Y sensaciones ahora mismo para esta tercera carrera? Bien, la verdad que bueno, con el coche estoy muy a gusto y nada, espero mantener y terminar, sobre todo no arriesgar más de la cuenta y terminar, que es lo importante. El trabajo fundamental ya está hecho. Sí. Pues Ángela, muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte, ¿eh? Gracias a vosotros, un saludo. Pues ahí las palabras de, sin duda, la que, si todo termina pues tal como está ahora, podemos estar hablando de la auténtica vencedora de esta subida, por ese pedazo de tiempo estratosférico, ya decimos, que ha marcado la piloto donostiarra. Pues no sé si Juan Carlos ya lo hemos podido recuperar. Pues creo que sí, estamos teniendo dificultades con la telefonía móvil. Imagino y suponemos que es debido a la gran afluencia de público en nuestra localidad, lo que hace que las redes estén saturadas. Juan Carlos, ¿estás ahí? Juan Carlos Panal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero que llegue bien el sonido, porque el retorno aquí es imposible. O sea que uno habla sin saber si está escuchando con el ruido que suele haber y por la interferencia que también hay en esta zona de la línea de salida. pero parece que sí, ahora está llegando el sonido. Teníamos por aquí el Carlos García, y amablemente además, pues se ha esperado aquí unos minutos porque antes estábamos preparados para entrar con él, pero ya decimos, se había cortado la comunicación y era imposible. Pero Carlos García, como saben, presidente de Escudería Ubrique, buenas tardes de nuevo en el día de hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, pues jornada en la que quería preguntarte, Pedro, ayer hablábamos, pero bueno, sobre todo por esta noche, a ver qué tal habían ido las cosas. Siempre una jornada entre el sábado y el domingo de volver a señalizar, volver a situarlo todo para ponerlo a punto. Me comentabas que dentro de lo que son estos últimos años, la verdad es que habéis tenido poco trabajo, entre comillas, que estaba bastante bien el recorrido en cuanto a señalización, se había el público comportado perfectamente, ¿no? Sí, así ha sido. Ha sido el mejor año de todos los que llevamos en cuanto a todo lo que es el tema de seguridad y organización de arriba. Y la verdad que lo que llevamos hasta el momento ha sido bastante, se nota una gran diferencia. Y además hemos subido un escalón que se está palpando que vamos por el buen camino. Lo cierto es que comentábamos anteriormente con el alcalde de Ubrique las posibles incidencias del fin de semana, sobre todo de la jornada de ayer por la noche, y nos decía que no había noticias de incidencias reseñables, incluso no lo ha confirmado el propio jefe de la policía local, que está por aquí, y bueno, pues eso también una importante noticia para nosotros, porque al fin y al cabo es algo que protege a la propia prueba, ¿eh? Claro, es que todo eso nos facilita mucho la labor, no es lo mismo tener que reconstruir en 5 horas, que no disponemos de ella, a reconstruir en 1 hora y media, 2 horas, que es lo que nos hemos hecho hoy, ¿no? Y ha sido muy rápido, muy ligero, y la verdad es que en ese aspecto se ha ganado bastante. Ya dentro de lo que es la propia competición en esta jornada, la verdad es que todo va bastante rápido. Ayer, sobre todo, bueno, pues comentamos que las dificultades vinieron en la última manga, en realidad, porque si no, no hubiera habido tanto retraso. Cuando ocurre la última manga, no hay manera de poder jugar con el tiempo, porque cuando hay intermedio, bueno, pues se va por ahí jugando un poco con el horario. Pero al ocurrir en la última manga, ya decimos, hubo, bueno, pues un importante retraso de en torno a 1 hora, sobre todo, ¿no?, lo más importante, bueno, pues conocer el estado de la piloto de Concepción Gil. No sé los últimos datos que pueda tener al respecto. Nos comentaban que en principio parece que no era nada grave, ¿no? No, sé lo mismo que ustedes, sé que en principio no tiene nada grave, la contusión, y no sé si puede tener algo, alguna fisura o algo así. He oído las dos cosas, pero en fin, para lo que es, no es prácticamente nada, y el accidente, los daños más materiales del vehículo, en principio, y nada más, con lo cual es una muy buena noticia. Una feliz noticia, sobre todo teniendo en cuenta las imágenes, además, que se pueden ver las imágenes del accidente, y fue bastante aparatoso y espectacular, ¿no? Sí, yo estuve allí, llevé a su mecánico, a Quintán. Y la verdad es que el coche estaba, hombre, se veía feillo, pero nada, lo sacó Diego con la grúa y con la pluma, y la verdad es que salimos del trance perfectamente. Era una de las cuestiones, además, ¿no?, que lo complicado de sacar el vehículo, porque creo que había quedado unos 20 metros de la carretera, pero como nos confirmas, por tanto, lo pudieron sacar ayer mismo, ¿no? Sí, lo sacaron ellos con el jefe de mecánicos de ellos y lo intentaron el mínimo daño posible o nada, y poco a poco lo sacaron, y la verdad es que hicieron tanto él como el chico de la grúa y todo eso una labor extraordinaria. Bueno, pues en cuanto a la jornada de hoy, ya decimos, pocos parones por el momento, toquemos madera o crucemos los dedos, como sea, pero que vaya bien en lo que resta de competición. Estamos ya en los últimos minutos, y desde la organización, viendo que, bueno, pues todo se está desenvolviendo perfectamente, lo que se piensa ya es, les comentaba además, ¿no?, en lo que además cuesta más quizás, que es la recogida, el desmontaje de toda la infraestructura, ¿no? Claro, sobre todo ahora tenemos que recoger todo lo que es la infraestructura de salida, las casetas, las carpas, todo lo que está puesto aquí, los extintores, el puente, en fin, que ahora hay trabajillo, y seguro que después de la entrega de premios, claro, y seguro que las 7 o las 8 no hay quien no la quite, y ya llevamos muchas horas acumuladas. ¿Cuántos hoy en la escudería, voluntarios trabajando, aparte de, bueno, los propios operativos de seguridad y demás, pero voluntarios de la escudería? Sí, no, los propios operativos de seguridad y tal se van ellos nada más que acaben, y en la escudería somos cuatro gatos, prácticamente, y esos somos los que nos lo hacemos todo esto, pero vaya, hay que hacerlo, se hace y punto. Bueno, pues eso será dentro de unos minutos, porque todavía estamos en plena última manga de carrera, disfrutando del automovilismo. La verdad es que ha acompañado este fin de semana el tiempo también, todos los alicientes para que sigamos disfrutando de esta prueba, la subida. Así que, pues Pedro Carlos, muchísimas gracias como siempre, y nada, esperar que, como decíamos, todo vaya con ritmo y finalice con éxito, como está haciendo esta 19ª edición. Efectivamente, yo también pienso que si todo marcha bien tal como vamos, no vamos a decir todavía nada, pero vamos a esperar que acabe, pero la verdad es que está haciendo una subida excelente en todos los aspectos, y esperemos que así acabe. Gracias. Muchas gracias. Las palabras de Pedro Carlos García, al que agradecemos además que nos haya acompañado, ya decimos, durante unos minutos. He estado ahí esperando pacientemente a que pudiésemos de nuevo conectar en directo. Jesús, me imagino que con pilotos preparados para ir tomando la salida desde allí, desde el parque presalida. Estamos con José Antonio López Fombona. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena, porque vemos que el DTM se está moviendo perfectamente en esos mismos tiempos del OCM, unos duros rivales. Efectivamente, sí. Y que por lo tanto estamos hablando de que esa Ubrica al menos no está teniendo esa mala suerte de Estepona, ¿no? Efectivamente, no, estamos teniendo un buen fin de semana, con unas peleas muy bonitas en todas las categorías. Yo creo que es un gran fin de semana para automovilismo, y en lo que a mí respecta, pues bueno, estamos ahí en la pelea con Javi Villa, que es difícil, muy difícil de batir, ya lo sabíamos, pero bueno, contentos de ver que estamos en los tiempos de los CMs y que podemos seguir mejorando. Un buen fin de semana, sin duda, el que se le está dando también a José Antonio López Fombona, con todas esas novedades de las que ya hablábamos a lo largo de esta semana, que te plantea lo que es la temporada. Esa lucha con Javi Villa supongo que se va a repetir multitud de veces en este campeonato. Lo que no sé es si realmente se puede estar en esos tiempos que marca el mismo Villa, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad que Javi, como profesional que es del automovilismo, es un gran piloto, conocido por todos, muy difícil de batir, pero como tú bien dices, como estas luchas esperemos que se vayan repitiendo a lo largo de toda la temporada, a ver si en alguna somos capaces de mojarle la oreja. Claro, porque yo soy un profano, yo veo que hay diferencia de 2 segundos y digo, no es mucha, pero ya una persona experta como es en el caso de vosotros, es casi todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, hay veces que bajar 4 o 5 segundos no es difícil, pero el último cuesta muchísimo. El último y los 2 últimos son los que cuestan de verdad. Entonces, para eso ya hay que afinar mucho el coche, hay que tenerlo todo muy claro, seguramente que hay que cambiar algún concepto de alguna curva que se está trazando mal, en fin, hay que trabajarlo mucho. Tú eres un experto en la subida Ubrique, en la última manga, de pulverizar los registros anteriores. ¿Qué esperamos de esta tercera carrera? Bueno, pues a ver si nos sale una buena carrera y, como tú dices, logramos rebajar un poco más el tiempo. Pero bueno, yo creo que no, con todo y con eso, no vamos a ser capaces de llegar a los registros que ya marcó Javi. Va a ser muy difícil. Una lucha asturiana 100% este año en esa categoría 2. Vaya cómo está Asturias a todos los niveles en lo que al automovilismo se refiere, ¿eh? Bueno, no, una cantera que no veas. Efectivamente, no, yo creo que no es de extrañar, porque en Asturias siempre ha habido una gran cantera, han salido pilotos muy buenos. Y bueno, pues también deberían de salir de aquí, porque las condiciones de la tierra, que es lo que al final te hace manejar el volante, son similares. Quiero decir, Asturias está lleno de carreteritas con muchas curvas, pero también aquí tenéis carreteritas con muchas curvas. Entonces, bueno, oye, pilotos de aquí también van saliendo buenos, y seguro que en los próximos años asistiremos a una nueva generación que nos supere a todos. Pues nada, lo único que nos queda, agradecerte nuevamente este año hayas vuelto a Ubrique, donde sabes que tienes tu casa, y nada, mucha suerte en esta manga, y enhorabuena por lo hecho hasta ahora, ¿eh? Pues muchas gracias, y vamos a ver si lo hacemos bien. Venga. Muchas gracias. Pues ahí estaban las palabras del vigente campeón de España de montaña, en lo que a turismo se refiere. Ya saben que este año, pues, su coche entra en esa categoría 2, donde compite directamente con el grupo OCM. Bueno, por aquí vemos ahora mismo los vehículos algo parados, no hay movimiento en la zona, en el parque de trabajo. No sabemos, Juan Carlos, si es porque ha habido algún incidente que esté retrasando la prueba. No, no, la verdad es que todo sigue su curso. Ciertamente, bueno, pues la carrera en marcha, no hay incidencias. Yo que me estoy desplazando desde la línea de salida hacia el interior de lo que es el parque presalida. Y como decimos, en principio, ahora mismo como los vehículos se van acercando hasta la línea de salida, vamos a ver si continúan, efectivamente, no hay ningún tipo de problema, había un pequeño parón, pero sigue la competición en esta tercera manga de carrera. Y nosotros que nos vamos a acercar también por allí, porque por aquí, bueno, pues en cuanto a protagonistas, habrá que esperar unos minutos, después conversaremos, por supuesto, con el director de carrera, para hacer balance ya de lo que está haciendo esta subida Ubrique. Así que para el parque de salida, Jesús, vamos. Bueno, pues enseguida estaremos con Jesús, que parece que está buscando protagonistas, Juan Carlos, y estamos aquí a la espera de recibir vuestras peticiones de conexión para seguir disfrutando de estos últimos minutos ya de la 19ª subida Ubrique Benaocaz. En las redes sociales, las imágenes que nos envían los oyentes a través de Twitter con el hashtag subida 2014 y a través también de nuestro line. Ahora sí, ahora tenemos a Jesús Domínguez, adelante. Pues sí, y como bien dice Fran, bueno, ahora sí estamos viendo movimiento en esta zona del parque de trabajo. Hablamos con José Antonio López Fombona y vamos a intentar, si es posible, aunque lo vemos un poco complicado, hablar con Raúl Borreguero, que también pues adjudicaba esa segunda manga de la segunda carrera, conseguía ganar la partida en esta ocasión a José Antonio Aznar. Y la verdad que si esta es la tendencia que va a tener el campeonato de España este año, vamos a ser testigo de una gran temporada, porque esa alternancia en victorias entre Borreguero y Aznar le puede dar mucha aliciente sin duda a la prueba. Eso de que no haya 100% claro que haya ningún dominador en la prueba, sin duda ayuda al espectáculo y a que se le preste más atención, si cabe, a esta lucha. Como bien hemos comentado, ya estamos enfilando lo que va a ser ya la recta final, no solo de esta tercera carrera, sino también de lo que va a ser, de lo que ha sido, de lo que está siendo esta 19ª subida a Ubrique, que bueno, se enfila ya esta recta final. Vamos a ver si podemos intercambiar un minutillo con Raúl Borreguero, solo para decirle que si la tendencia que estamos viendo en Ubrique, alternancia en las victorias Aznar Borreguero, será a lo largo del campeonato, vamos a ser testigos de una temporada muy bonita, ¿no? Bueno, pues puede que sea así, no lo sabemos, este fin de semana se está dando así. Y esperemos que como mínimo, pues digamos así al resto de la temporada. La sensación que se transmite es que estáis con las puertas muy igualadas, tanto uno como otro, ¿no? Sí, bueno, los que mandan, los que hablan ahí son los tiempos. Y los tiempos así lo dicen, o sea, que sí, es cuestión de un poquito más suerte o menos. Pero vamos, que cuando se está en el meridiano, pues se puede empeorar o se puede mejorar. Última pregunta, ¿sensaciones para esta tercera manga de carrera? Correr todo lo que podamos, como siempre. Esa es la sensación, de correr todo lo que pueda. ¿Se puede rebajar todavía el tiempo? Yo creo que lo tengo ya muy al límite. Hay que tener en cuenta que ese tiempo ya con la chicane puesta, que nos quita por encima de 4 segundos, ya es muy poco tiempo. Yo creo que no, pero vamos, el intentar bajarlo siempre es lo que toca. De hecho, todos los años, no sé por qué lo vamos bajando. Se van bajando en la jornada del domingo. Bueno, Raúl. Aunque el asfalto está peor cada año. Eso esto también es verdad. Y parece que va para largo. Sí, sí. Además, esto, que vaya para quien toque, que no sé a quién le tocará. Pues Raúl, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Venga, a gracias. Vosotros. Pues ahí quedaban esas palabras de Raúl Borreguero. El, bueno, también tiene muchísima razón en esto último que comentaba. Lógicamente, cada año el asfalto está peor, agarra peor y por lo tanto es más complicado pues ir rebajando los tiempos. Aún así, lo están haciendo los pilotos que, como hemos comentado, pues ya prácticamente se encuentra enfilando lo que va a ser esta última carrera, estos últimos minutos, y bueno, viendo cómo va la cosa, si no hay ningún incidente, parece que vamos a estar en el día de hoy, vamos a estar en los tiempos previstos, en el horario previsto, y por lo tanto, eso quiere decir que ha ido todo estupendamente. Bueno, Juan Carlos, te pasamos la conexión, si estás por ahí ya con algún protagonista, nosotros ya nos vamos a ir acercando a la zona de salida para quedarnos precisamente con los tiempos que marquen estos pilotos, estos favoritos a la victoria en esta tercera carrera. Pues enseguida vamos viéndolo, nosotros nos vamos a quedar con bueno, pues otro protagonista, en este caso de lo que es la promoción de esta subida Ubrique. Tenemos con nosotros a Daniel San Bermúdez, que bueno, pues él forma parte de la empresa que pues se está encargando de realizar lo que es la promoción audiovisual, va a ser de esta prueba para Motor TV. Me decía, Daniel, yo tengo que trabajar, no te preocupes, en cuanto que vayan viendo los vehículos, pero bueno, pues por señalar un poco esa curiosidad que en definitiva además va a servir para la promoción de la prueba. Coméntanos el trabajo que estáis realizando. Sí, efectivamente, la idea es que la promoción de la prueba única en particular, en general la idea que tenemos es seguir todo el Campeonato de España de montaña, como llevamos haciendo varios años, con TV Motor, en internet, tvmotor.es, y además este año la novedad que empezamos aquí en Ubrique es que se está haciendo un reportaje en exclusiva para el Garaje Televisión, el canal temático del mundo del motor. Entonces va a ser el primero que se va a emitir del Campeonato de España de montaña, va a ser el de la subida a Ubrique, precisamente, durante la próxima semana, un reportaje de media hora, en exclusiva, dedicado todo a lo que es la subida, no solo los aspectos deportivos, sino aspectos organizativos, aspectos de seguridad, un poco para que la gente empiece a conocer la montaña, que yo creo que es el gran desconocido de todo el mundo del motor español. Así que, como decimos, se trata de, evidentemente, un espacio especializado en el ámbito del motor, pero que va a servir también de promoción turística, incluso de Ubrique, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. De hecho, pues ayer ya hablamos con el alcalde, se van a sacar también imágenes de lo que es la ciudad, de lo que es un poco promoción turística, de que la gente conozca esta zona, que, por ejemplo, yo mismo, si no es por las carreras, nunca hubiera venido probablemente aquí, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que el automovilismo pues se atrae un turismo que a lo mejor de otra forma no te llegaba, ¿no? Y luego la gente ve esto bonito que es y luego vuelve de vacaciones. Es una promoción que va enfocada a un público muy especializado en esto de automovilismo, aficionado al ámbito del motor. Por tanto, desde luego, estamos hablando de un visitante potencial muy importante, ¿no? Sí, sí, desde luego, porque la gente que se ha aficionado a las carreras pues ve el ambiente que hay en estas carreras, que nosotros que venimos del norte, somos de Asturias, pues allí un poco referente en cuanto a público es la subida al fito. Y yo ya siempre hace años que digo que Ubrique es el fito del sur, ¿no? En cuanto a ambiente, en cuanto a cantidad de gente que viene a ver la carrera, pues cualquier aficionado que lo vea de toda España ahora a través de Garaje TV, de tvmotor.es, pues es fácil que se pueda animar a venir el año que viene a conocer Ubrique y ver la carrera, o al revés, a ver la carrera y de paso conocer Ubrique y toda esta zona que es preciosa. Daniel, en tu caso de todas formas no es la primera vez que vienes por aquí, ¿no? No, de hecho es el año 11 que vengo aquí, vine el 2004 la primera vez y desde entonces no me he faltado ningún año. ¿Qué te parece, tío, cómo se está desarrollando la prueba? Muy bien, hombre, ayer tuvimos la mala fortuna del accidente de Conchi, de esta chica aquí local, que además debutaba con esta mala fortuna del golpe, ¿no? Ha sido las carreras, por lo general el desarrollo impecable, con los horarios puntuales 100%, y funcionado todo muy bien. Y ahora tenéis que disculparme porque tenemos que atender aquí a uno de los clientes, Manuel Maldonado, que ha hecho una buena carrera también, y que va a buscar el podio, vamos a sacar unas fotos con él. Bueno, gracias. Pues dejamos a, bueno, pues, que haga su trabajo Daniel, en este caso, para realizar, como estamos viendo, la fotografía. Manuel Maldonado, que es los sal número 15, quien se acerca en estos momentos hasta la línea de salida. La verdad es que todo lo contrario al día de ayer, el que, bueno, pues, se sucedieron, sobre todo la última manga de carrera, pues esas incidencias. Hoy todo lo contrario, como decimos, y esto está posibilitando que vaya todo con muchísima celeridad. Por ejemplo, estamos viendo ya por aquí de la semana al Mosler de Raúl Borreguero. Por tanto, atento a los oyentes que nos estén sintonizando, que nos estén siguiendo desde el trazado, porque los grandes favoritos están ya preparados para afrontar lo que es esta tercera manga de carrera. Jesús, no sé si estoy viendo por ahí, ¿no?, que estás viendo ya algunos de los cronos que se están registrando, los tiempos online que se están registrando de esta manga de carrera, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, como bien comentas, ya estamos, o tenemos los primeros tiempos de los pilotos que están llamados a estar en la zona alta de la clasificación y siguiendo la línea de la segunda manga de carrera, porque de nuevo Sergi Panella marca ese mejor crono, 2:37.29, por delante del World Rally Car el Seat Córdoba de Aldo de Alberto, 2:38.36, este era la misma montura que años atrás, por ejemplo el año pasado, llevaba el almeriense Manuel Maldonado. Y también estamos hablando de Antonio Luis Rodríguez, que ha marcado un poquito más de tiempo que en la segunda manga, ya no lo adelantaba, que ya el trabajo estaba hecho y que se iba a dedicar ahora a disfrutar y a guardar sin duda y no exprimir al máximo el Lancia Delta Integral. Son los tres tiempos provisionales, los tres primeros clasificados provisionalmente, a la espera lógicamente de la salida de los favoritos de los GTs en esta categoría 3. ¿Qué podemos decir? Pues vamos a estar viendo que también los ubriqueños están dando buena muestra de su saber hacer. Esteban Gutiérrez vuelve a bajar en un segundo el tiempo de la segunda manga y hace 2:51.16. En este sentido hay que hablar también, bueno, lo que acabamos de ver, ahora mismo nos acaba de llegar el tiempo de Pedro Cordero, que puede decirse que ha volado en esta tercera manga de carrera porque ha conseguido superar al catalán Sergi Panella, ha marcado un tiempo de 2:35.581, que bien le puede valer un podio en esta categoría. Un tiempazo de Pedro Cordero que hemos podido ir comprobando a lo largo del fin de semana como poco a poco se ha ido haciendo a los mandos de este Porsche 997 y lo que no esperábamos que tan pronto llegaran estos resultados. Bueno, estamos hablando de los pilotos ubriqueños, también nos quedamos con Pedro Rubiales, marca un tiempo de 2:51.27, también baja un segundo el tiempo de la segunda manga de carrera y por lo tanto pues tiene una trayectoria muy similar o tiene entre Esteban Gutiérrez y Pedro Rubiales. Y en lo que refiere al resto de corredores que siguen en competición, Francisco José Calviño consigue ahora mismo la segunda posición de los históricos de clase 1 con un 2:56.65 y en este caso nos queda pendiente, por lo tanto, José Antonio Martínez, que marca un tiempo de 3:18.64, baja bastante el tiempo que realizó en la anterior carrera, cuarto del grupo N, estamos hablando siempre de Andalucía, y bueno, eso es al menos lo que nos ha dejado, o lo que nos está dejando la prueba en lo que a andaluces se refiere. Nos vamos ahora a quedarnos ya prácticamente con los tiempos de Aznar, de Borreguero, porque es importante conocer quién se puede llevar ahora el gato al agua y ver si también Pedro Cordero consigue llevarse esa tercera posición, que ya decimos, ha marcado un muy buen tiempo, se ha colocado ahora mismo como líder provisional a la espera pues de la entrada de los principales favoritos. 2:35.58, excelente tiempo es del piloto. Es el piloto malagueño. Ya, por ejemplo, han entrado otros, los relativos ya al Campeonato de Andalucía, incluso logra superar al tiempo de Mike Roy Anderson, Pedro Cordero, por lo tanto estamos hablando de una excelente actuación. Vemos por aquí que también entra Manuel Maldonado, 2:36.28, por lo que también superaría a Sergi Panella en esa clasificación, ha rodado un segundo más que el piloto malagueño, Pedro Cordero, Manuel Maldonado, están rodando en 2:35 y 2:36 respectivamente. Una muy buena noticia, también es otro piloto que está haciendo en este caso. Está completando una gran actuación. También ha entrado ya Raúl Borreguero en meta, 2:26.27, se lleva de nuevo la victoria porque José Antonio Aznar se quedan 2:29.32. Por lo tanto, repite victoria Raúl Borreguero en esta tercera carrera, en esta tercera manga de carrera oficial. Ya por lo menos, por lo tanto, tenemos el podium en lo que se refiere a carrera, a la categoría 3. Raúl Borreguero, vencedor, 2:26.27. José Antonio Aznar, segundo clasificado, 2:29.32. Y Pedro Cordero, que se sube al tercer peldaño del puesto con 2:35.58. Estamos hablando, lógicamente, del campeonato de España. ¿El campeonato de Andalucía? Pues José Antonio Aznar se lleva la victoria por delante de Pedro Cordero, y Manuel Maldonado es el que se sube al tercer peldaño del podio con 2:36.28. Por lo tanto, estamos hablando de que dos casi debutantes con sus monturas, Manuel Maldonado y Pedro Cordero, se están haciendo perfectamente a ella y ya están obteniendo resultados. Tercero y cuarto del campeonato de España, segundo y tercero del campeonato andaluz. La cosa promete esta temporada. Cuando estos pilotos se puedan poner, consigan el rodaje necesario para tener el coche a punto, para conseguir esa evolución, estamos hablando de favoritos potenciales, sin duda, en todas las pruebas. El ruido que escuchamos de fondo no es un reactor, es el vehículo de José Antonio López Zombona, que ha ido a tomar la salida. En la zona de presalida se presenta Ángela Vilariño, que es una de las protagonistas de este fin de semana, con este excelente crono que ha marcado los 12. Veremos si es posible rebasarlo, aunque, como decimos, el trabajo ya casi lo tiene hecho. Y también es noticia que en esta tercera carrera, el piloto donostiarra, su padre, Andrés Vilariño, va finalmente a tomar la salida. Por lo tanto, ya con eso se dará por finalizada la prueba, lo que se refiere a la línea de salida, y estaremos a la espera de la llegada o del cruce de metas. Nosotros, pues, en este caso, viendo el tiempo online, estamos pendientes de la entrada de los CM. Ahora mismo se encuentra en el trazado, el CM y el DCM, hablamos de la categoría 2, y porque ya la categoría 3 se ha decidido. Volvemos a repetir: Raúl Borreguero 2:26, José Antonio Aznar 2:29.32 y Pedro Cordero 2:35.58. También entra el excelente tiempo de Juan Trino Valera del CEA 600, que acaba de hacer ahora su entrada en meta, 2:26.75. Esa sirena que escuchan de fondo es la que indica que ya aquí en salida la cosa ha terminado, ha salido el último de los vehículos, Andrés Vilariño, y solo nos queda pues estar a la espera de que salgan esos tiempos, tanto en la categoría 2 como en la categoría 1, donde compiten padre e hija, Andrés Vilariño y Ángela Vilariño. La verdad que, veremos cómo se desarrolla esta tercera carrera oficial de la Subida Ubrique, tercera y última, tres carreras independientes, lo que al campeonato de España se refiere, y vamos a intentar en unos instantes conocer cómo ha ido la cosa, si Ángela Vilariño ha sido capaz de repetir ese tiempo, si lo ha mejorado Andrés, o incluso ella misma. Estamos pendientes, ya decimos, de los tiempos de este campeonato de España, esta última carrera. Y por ahora no tenemos más noticias. Ahora sí, Javi Villa, mejor tiempo, con un tiempo de 2:17, prácticamente similar al de la segunda carrera. Joseba Iraola en segunda posición, con un tiempo de 2:24. Y tercera posición para Jairo Pesquera, 2:24 también, 55 Iraola y 70 Pesquera. Aunque, bueno, todavía estamos pendientes de del cruce de meta de José Antonio López Zombona. En las dos mangas anteriores se ha quedado con la segunda posición por detrás de Villa, en torno a 1-2 segundos. Veremos si, moviéndose en esos tiempos, pues 2:20.49. 2:20.49 es el tiempo de José Antonio López Zombona, y ya también ha hecho su entrada en meta Ángela Vilariño, que ha marcado un 2:15.54. 3 segundos más que antes. Bueno, como hemos dicho, lo de antes ha sido algo excepcional, un auténtico tiempazo, la de la piloto donostiarra, que conseguía rebajar hasta 2:12, 3 segundos. Sin duda, como decimos, no hay necesidad de arriesgar con ese tiempo logrado y ese tiempo marcado en la manga 2. Por lo tanto, ya solo estamos a la espera de ver si Andrés Vilariño ha conseguido finalizar. Ya saben que ha ido arrastrando problemas mecánicos en la jornada de hoy, y por ahora estamos a la espera de que de ver aquí en los tiempos online si ha conseguido cruzar la meta. Esperemos. Bueno, 2:10:59 el tiempo de Andrés Vilariño, que iguala el tiempo del año pasado. Y eso que el año pasado no había chicán. 2:10:59. Bueno, parece que no tiene límite, digamos, el potencial de los pilotos, y en este caso pues consigue ese 2:10, iguala el tiempo del año pasado. Bueno, ya solo nos queda estar pendiente. No, me está haciendo seña mi compañero Juan Carlos, no sé qué es lo que me quiere decir. Dime, Juan Carlos. De hecho, se trata de récord absoluto de la prueba, porque el año pasado fue 2:10:07 y ahora mismo estamos hablando de 2:10:05. Por tanto, récord absoluto, a pesar de la chicán que se ha incluido en el tramo, pues Vilariño, que ha volado de nuevo y ha conseguido bajar ese récord que ya bajó el pasado año, así que espectacular. Hablamos de Ángela Vilariño con esos 2:12 anteriormente. Bueno, pues qué decir de estos 2:10, de nuevo volando ahora con esa nueva marqueta Andrés Vilariño. Parece increíble lo que han hecho hoy la familia Vilariño, tanto Ángela con ese crono que marcó en la segunda carrera, como Andrés Vilariño, para el que parece que no hay límite, al menos aquí en Ubrique. Ya saben, una chica en la que se pueden perder 3-4 segundos, pues como si no se hiciera, ha rebajado el tiempo del año pasado sin chicán. Podríamos estar incluso hablando de este año prácticamente de haber marcado un 2-6, 2-5, vamos, una auténtica burrada lo que hizo lo que ha hecho en este caso el piloto de San Sebastián, el piloto guipuzcoano, en la edición de este año. Juan Carlos, no sé si podemos hacer un rápido balance de cómo ha transcurrido la prueba con el director de carrera, con Paco Galán. Estamos... al que lo tenemos por aquí. En este caso, Paco, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. A pesar de todo, un excelente fin de semana. Mejor no han podido ir las cosas, al menos en esta jornada de domingo, donde ha sido una carrera súper limpia, ¿no? Sí, hoy sí. Hoy hemos tenido algún incidente de rotura, de avería, algún cuarto de incendio y nada más. Lo demás ha estado todo perfecto y hoy ha salido. Ayer tampoco es que son incidentes de carrera, el tema de ayer de Conchi, pero las carreras son así y por suerte, pues al final pues no ha tenido tanto como parecía tener y mejor así. Bueno, lo que es cierto es que cuando surgen esas eventualidades, el dispositivo de seguridad responde perfectamente, como lo hizo en el día de ayer, ¿no? Que sí, quizás, sí. Muchas veces decimos, jornada perfecta, no ha habido incidente, y pensamos, ¿y si hubiera pasado? Pues cuando ha pasado, se ha respondido bien, ¿no? Sí, sí. Yo cuando escuchamos el bandera que dijo que había caído por el barranco, el puesto que era, pues ahí sabía yo que en ese sitio se estaba poniendo siempre gente. Y este año hemos hecho hincapié en esa zona. Eso lo dijimos a Guardia Civil también, quería que pusieran allí algún número de algún agente de la Guardia Civil para evitar que, y precisamente ha sido el sitio por donde se ha salido el vehículo. Si allí hubiese habido público, pues hubiese sido la cosa bastante más grave. De ahí la importancia de recalcar que pues el tema de seguridad, que siempre insiste la escudería, nosotros también desde la emisora insistimos en ese tema, del lugar donde se tienen que poner los espectadores. Y gracias a ese buen hacer, digamos, a que los aficionados ubriqueños también son muy maduros en este aspecto, podemos, ahora mismo estamos hablando de una simple anécdota, ¿no? Sí, reparar el coche y pues tendrá alguna convalecencia, porque un golpe de ese tipo pues también uno sufre magulladura. La verdad, eso aún hace que uno se sienta orgulloso de la gente que tiene en el montar tramo, lo que se repasa, lo que se recalca. y el modo de para que se diera cuenta la gente era una contracurva, o sea, tú no te imaginas que normalmente que el vehículo se va a salir a lo que es la curva, al lado contrario de la curva, y se ha salido a contracurva, o sea, que normalmente la gente no piensa en eso y el ahí que se colocan en sitio que no son los más correctos. En el mismo lugar de Gaspar, no sé. Sí, sí. ¿Y es que la carretera tiene allí algo en concreto? Normalmente es que allí suele entrar el dichoso control de tracción que tiene normal el bloqueante que lleva los vehículos de competición, y eso hace que el vehículo vaya a tracción, intente traccionar, y la verdad es que tienes que intentar corregir el contravolante. Si no lo corriges, pues sale despedido, que es lo que le pasó a Gaspar. Gaspar golpeó contra el malecón y quedó en la carretera, pero Conchi salió para abajo despedido. Uh-huh. Bueno, eso fue en el día de ayer, como decimos, ha quedado en simple anécdota. En el día de hoy no ha pasado nada de nada, se ha cumplido escrupulosamente el horario, y no sé si el observador de la FIA ha podido hablar con él, las sensaciones que te ha trasladado. De lo que ha estado viendo esta mañana, que estaba todo perfecto, y vamos a la entrega de premio, porque también tiene que tomar fotos allí en la entrega de premio y demás, pero por lo demás que está todo como lo que sea, que ha más sorprendido que tanto público que hay, que estén tan bien controlados, porque él decía que normalmente las carreras que ve hay muchísimo menos público. Y claro, no es lo mismo dominar poco público que tanto público. De estimaciones de público no tengo ni idea, porque solamente subo al tramo, he subido 300, mientras ha montado, y una hora antes de empezar la carrera, y no sé ni gente que había, tampoco tengo, estamos como espacio de sus delegados. Ya he estado viendo, ellos suelen tener más consideración por estos temas, y a ver si nos facilitan el público que ha podido haber en la carrera. Algunos pilotos nos comentaban que hoy ha habido, o que había menos gente que ayer. Sí, normalmente ya la gente se está haciendo más avenida a la carrera el sábado, entre otras cosas porque no tiene que madrugar, echar el día entero, de por la mañana, está en el pueblo, come. El domingo, que no, es mediodía, y ya a mucha gente le da tanta más pereza venir, madrugar, a ver la carrera e irse. Y eso lo estamos testando últimamente. ¿Tu debut en Ubrique? ¿Conclusión? Nada, esto había que hacerlo tarde o temprano, y para eso estamos, o sea, no hay otra. Hay que hacer esto, pues hay que hacerlo, y que ha salido todo perfecto. Y cuando salga mal o salga con errores, pues habrá que asumirlo y no hay otra. Que todos los años sea así, ¿no? Sí, sí, lo firmo, pero ahora rápido. En esta y en todas, o sea, no porque sea esta, en todas las que vaya de directo, porque realmente sea así. Y ya para despedirnos, lo puramente deportivo, ¿cómo es posible que Andrés Vilariño te bata este año récord con una chicán, el récord del año pasado sin chicán? ¿Eso qué explicación tiene? Pues que el coche es mejor. Lógicamente. Indiscutible, o sea, ahí no hay menos peso, aunque tenga menos potencia, pero un bastante mejor vehículo que la del año pasado. Y luego, lo que se refiere a cada una de las categorías, parece que la cosa está más igualada que en años anteriores. Y esta tendencia del campeonato, podemos hablar de una temporada muy atractiva. Sí, sí, eso puede venir bien para todas las pruebas, porque si la cosa está más reñida, pues normalmente van a ir casi todos los pilotos, van a ir a todas las pruebas, y eso a nivel de los organizadores va a ser mejor que si el campeonato se resuelve mucho antes. Como persona versada en la materia, debutaba aquí el S600, el SEA 600, digamos, a modo de exposición, de presentación en sociedad, y bueno, creo que ha dejado muy buenas sensaciones. Yo me he quedado sorprendido. Se ve que el vehículo está muy bien hecho, el reparto de peso, centro de gravedad, el tema suspensiones, el coche, he visto yo unas imágenes, el coche va redondo, no, yo creo que en tema de ingeniería creo que está más desarrollado incluso que los bancos. Porque tenía un vehículo con más peso, y un vehículo tiene más peso, tiene más inercia, y todo eso hay que controlarlo, y el coche es que parece que va por un guardarrail, no se mueve. No, se le presume un buen futuro a este... Esperemos por Juan, que, hombre, ha echado ahí, no sé ni las horas que habrá echado, pero un escaparate de este, pues la verdad le viene bien. Augura buen futuro a esa unidad, a esa montura. Esperemos que pues ahora sean los pilotos los que se decidan a adquirirla. Bueno, Paco, sin nada más que añadir, darte las gracias por cómo nos has estado también con nosotros durante todo este fin de semana. Cuando hemos necesitado puntual información, ahí ha estado dándonosla. Y enhorabuena pues por todo el trabajo realizado. Gracias a vosotros, y a mí quiero agradecer a todo el público que realmente haya respetado, quitando algunos que cada vez también son menos, que todo el mundo haya respetado la zona de, por ejemplo, de la curva Las Pitas, ha estado llenísima de gente, pero con los nuevos limpiados que se ha hecho y donde se han colocado las vallas, se ha mejorado un montón, como un recinto para que la gente esté disfrutando las carreras, Y nada, agradecerle a la gente que haya respetado todo lo que le hemos indicado. Muchas gracias. Gracias. Una cosa más antes de finalizar, Paco, que tiene que haber muchas personas pendientes. 2:22, ¿para cuándo la apertura al tráfico? La apertura, en el momento que baje la caravana, pues se abre el tráfico. 15, 20 minutos. La otra tardaron 20 minutos. La última suelen tardar más los pilotos porque se echan fotos con el público. 20, 25 minutos, no creo que sea más de media hora. Gracias, es el dato que queríamos también apuntar, porque seguro que hay muchas personas ahora mismo sintonizándonos para ver cómo va la carrera y una vez finalizada cuánto le quedará para que se reabra al público el tráfico. Bueno, pues ayer todo lo contrario que ayer, la verdad es que la jornada de ayer, esos farones en la última manga de carrera, y como hemos comprobado, pues todo al contrario, ha ido perfectamente, sin incidencias, algo que agradece el público, algo importante también en materia de seguridad. Y bueno, pues de esa manera nosotros que nos vamos a quedar, habiendo conocido anteriormente esos tiempos, volver a insistir, bueno, pues lo que ha sido el récord de Vilariño, impresionante. 2:10.5 por debajo de esos 2:10.7 del pasado año, y bueno, pues parecía imposible que se pudiera rebajar con esa modificación en el recorrido, y sin embargo Andrés Vilariño se ha vuelto a conseguirlo. Pues, Jesús, nosotros vamos a ir poniendo al punto final desde aquí, desde, como decimos, la línea de salida, donde debemos pasar a muchísimas personas bajando de todo el recorrido, y después de haber disfrutado de esa gran jornada de automovilismo, de nuevo en este domingo, en lo que se refiere a esa 19ª Superbike. Pues bien, también recordar que mañana lunes, en nuestro programa de deportes, Tiempo de Deporte, a partir de las 6:15, haremos un amplio resumen y balance de lo que ha sido esta 19ª edición de la subida internacional Ubrique Benopas. Ha habido de todo, ha habido espectáculo, ha habido emoción, el fin de semana acompañado, es una excelente climatología, y sobre todo, con lo que podemos decir, un año más, sin incidentes importantes, y a esta hora pues podemos estar muy contentos de lo que ha sido el fin de semana de fiesta del automovilismo en Ubrique. Ya nosotros, sin nada más que añadir. Simplemente un apunte, hablamos con el jefe de la policía local, decía que había sido un fin de semana como cualquier otro, que habían realizado, eso sí, ellos mismos también controles de alcoholemia, unos 20 o 30 controles por lo menos. También por su parte, la Guardia Civil, en su caso, dos personas solo habían dado positivo en esos controles, y que también había habido un pequeño accidente en la carretera hacia el pantano por la salida de un vehículo. Es un poco el resumen de las incidencias en la jornada de ayer, pero que fuera de eso no había habido ningún tipo de percance ni incidencia fuera de lo común, a diferencia de cualquier otro fin de semana, así que también hay que darse apunte por parte de la policía local. Y tan solo recordar que, según nos ha comentado el director de carrera, Paco Galán, en torno a las 3:45, 3:10 es cuando se va a abrir el tramo al tráfico, el tramo de la carretera al tráfico, y por lo tanto se volverá ya a la más absoluta normalidad. Nosotros agradecemos a nuestro compañero Juan Carlos el haber estado aquí un año más, ya somos viejos pistoleros también en estos lares, y nada, y a nuestro compañero Frank, que también ha estado, como todos los años, ahí en los estudios de Radio Ubrique, pues encargado de que toda esta información pueda llegar a sus hogares y pueda llegar a esta retransmisión en lo que se refiere en el apartado técnico. Fran, te devolvemos la conexión, muchas gracias y hasta el año que viene. Bueno, hasta mañana en tu caso, Jesús, Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado a pie de pista, por habernos ofrecido esa completísima narración, que además un año más hemos vuelto a ilustrar en las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter y a través de Instagram. Agradecer sin duda esa encomiable labor de los oyentes, que a través de las redes y a través de LINE nos habéis enviado multitud de fotografías, todas ellas las estamos colgando en las redes sociales, para que también disfrutéis de las imágenes de esta 19ª subida internacional Ubrique Benaucaz. Como bien ha dicho Jesús, mañana en Tiempo de Deportes un pormenorizado resumen de todo lo que ha dado de sí esta prueba automovilística. Y gracias también por habernos seguido a través de radioubrique.com, a través del 97.6 de la FM, y a los internautas que hoy han vuelto a colapsar nuestro servidor, conexiones de diferentes puntos de la geografía nacional e internacional, que hacen que, bueno, pues tengan un claro reflejo de la importancia de esta prueba automovilística en nuestra localidad. Radio Brique con el automovilismo. Radio Brique, emisora.